Advertencia, el siguiente podcast puede... ¡A huevo! Creían que estaban escuchando al Necro, pero no, soy yo, Ego. En compañía, obviamente, del buen Más Madrazos. ¡A huevo! Y bueno, lo que el Necro está ocupado haciendo algunas cosas... Les venimos a recomendar que mejor escuchen el de su cast, que está más chingón que el pinche Saga Podcast, ¿verdad, Más Madrazos? ¡A huevo! No, cheto, los quiero, muchachos. Ya invítenos al crossover con ustedes. No sean culeros. Oye, Necro, ya se me olvidó de qué era el podcast. Ah, ok. Bueno, ahí se los dejo encargados los muchachos. Su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Este es el Saga Podcast. ¡Les va a gustar! ¡Ay, qué mamada! Bueno, no sé, pero escúchenlo. A huevo. Bienvenidos una vez más al Saga Podcast. El Saga Podcast, en esta ocasión, de esas ocasiones que estamos bien vergas, porque solo grabamos tres güeyes, los más importantes, sobre todo yo. No. Está el importante, Necro, sí. Oh, hola, Necro, ¿cómo estás? Ah, es muy bien, Necro. Oh, no mames, eres muy sensual. Estás bien pendejo. Sí, está conmigo la maldad. El más cabrón de todos. Y está conmigo Madantoale. Yahoo, yahoo. Qué sorpresa, no vino el Dr. Gil. Qué sorpresa, no vino Más Madrazos. Qué sorpresa, no vino el Graf. Sí. Pinches huevones. Sí, la neta, sí. Y eso que le traje a tu carnal, su Man at Arms, ¿eh? Sí, que no me chingue. ¿Dónde quedó ese cabrón? Creo que está abajo. Se queda abajo. Ah, bueno. El Man at Arms, no mi carnal. No, tu carnal se quedó en su casa echando la hueva, rascándose sus bolas. Está viendo Daredevil. Ay, pinche traumado sexual. ¿Qué me dices tú, pinche güey? También estás viendo Daredevil. Ah, yo no digo que no. Daredevil está chingona y vi 4 capítulos el primer puto día. Me das puto asco. Pero tampoco es como para echarme los 12 capítulos en un día. A mí sí me genera cierta intriga. Sí, pero no me los voy a echar los todos está en chingona, un día. Wey, está chingona. Pero por otro lado, mañana empieza. No, hoy empieza Game of Thrones. Ustedes lo. Cuando escuchen esto, ya empezó el día domingo. Bueno, supongo. El Game of Thrones es la onda. Tú porque eres un pobre pendejo que te gusta ver Pee Wee y su bicicleta. No mames, está chingón. No, la neta, Game of Thrones me da una hueva que no tienes una puta idea. No, lo comprendo. Normalmente a la gente con un pequeño IQ cerebral. No, pero no es eso. Pero pues cada quien. Game of Thrones es una puta novela con intriga política, sí. Y que tiene algo, unas pizquitas de fantasía. De fantasía, antes digo. Pues sí, es el género de novela. Sí, fantástica. Sí. Chichis y putazos. Tiene chichis y putazos. Pero mira que ni con eso. La neta me da mucha hueva. Traté de ver un cachito del primer capítulo y dije. Creo que vi como un minuto y dije, no, esto no. No es para mí. No niego que los valores sean buenos, que dicen que las novelas están muy chingonas, pero para mí es un fenómeno que digo, bueno, güey, también el fútbol es un fenómeno y tampoco me gusta. No, pero fíjate que, por ejemplo, en mi caso yo vi Game of Thrones antes de saber que era popular y toda esa mamada. Ah, porque soy pinche hipster. No, o sea, yo no conocía. Cállate, el pinche seco. Hipster. Yo no conocía ni siquiera las novelas, o sea. Tu hermano me agarró y me dijo, sí, salió esta nueva pinche serie, ¿quieres que te la pase? Ah, pues sí, pásamela. Se llama Game of Thrones. Ajá, y ya me pasó como 3 capítulos, 4 que había en ese momento. Y una vez así en la oficina le digo a la Kuma, pues no hay nada, vamos a echarnos un capítulo de esta serie que me pasó el Graf. Ah, sí, no hay bronca. A ver, ¿qué pedo? Y vimos el primer capítulo. No voy a negar que el primer capítulo sí está así como lento. Es bien pinche lento, está que es el único lento. Que he visto. Ajá, y sí, dices, Y pero termina en un plot que dices, ¿qué pedo? Y ya dices, vamos a ver el siguiente. Y de pronto te quedas picado, güey, pinche cosa súper chingona. Y después se vuelve un fenómeno mundial a nivel televisivo. Y ya la gente empieza a decir, oh, no, hay obras. Yo siempre leí la obra, sí. Dices, no es cierto, güey. O sea, yo mínimo nunca leí. El libro. El Necro me prestó el libro y no lo he ni siquiera abierto. El libro? Al primero. Mira, estás. Pero sí, güey. O sea, bueno, a mí en general Game of Thrones se me hace muy bueno. Se me hace mucho mejor serie que. No sé. Arrow. Arrow, exactamente. Mira, yo tampoco veo Arrow, ni Flash, ni Constantine. No sé. Constantine está sí chido. Me gusta. Y debo admitir que sí está algo basurona, Sí, sí está algo basurona, pero está chido. ¿Sabes cuál se me hace bien basurona? Como ya lo he dicho, Agentes de S.H.I.E.L.D. Está bien basurona. Mira, la neta no he visto un solo capítulo de Agentes de S.H.I.E.L.D. porque igual el formato de serie gringa como que ya me da hueva. Sí. O sea, ver algo así como Flash, como Smallville, como Supernatural, todas esas series ya me dan una pinche hueva que ni yo soporto. Ajá. Ahorita lo único que me chuté, porque afortunadamente pues, está hecho con más calidad y está chingón, es Better Call Saul. Yo no he visto Better Call Saul, así que no puedo decir, pero Breaking Bad y Breaking Bad es la pura mamada. No mames, está bien chingón. Sigue en la misma línea. Better Call Saul está bien. No significa que no quiera ver Better Call Saul, no la he visto por falta de tiempo. Pero poquito, pues son 10 capítulos. Ajá, y ahorita que sí tuve tiempo, pasaron Daredevil y vi Daredevil. Lo más triste es que ya se acabó la temporada y hasta el otro año sale la segunda temporada de Better Call Saul. Ya, pero mira, no voy a negar que, por ejemplo, digo, ya independientemente a los gustos de cada quien, sí ha habido series buenas como Breaking Bad, como Game of Thrones, como Walking Dead. Bueno, de las que me acuerdo ahorita son esas. De comedia, fíjate que pues en su momento Big Bang Theory estuvo bueno. Después de después de la tercera, cuarta temporada sí se volvió bien basura, bien pinche basura. Yo ya ni la veo, no sé qué pasó ahorita. Tampoco, ya no me interesa. No, ni siquiera he visto así noticias, así como por puro pinche morbo de ¿y qué pasó? No, o sea, X ya me valió ver que como si ya no existiera. Se acabó eso. Ajá. Yo he estado viendo series viejitas. ¿Cómo cuál? Y viejitas, por viejitas me refiero a de los 90, principios de los 2000. ¡Qué culero! Si ya salen en Nick at Night, ya son viejitas. Si ya salen en Boomerang, ya son viejitas. Oiga, no tanto. No mames, yo vi ahí que volvieron a pasar Kina Nickel y All That en Nick at Night. Ay, Kina Nickel, ¿qué mierda? A mí me cagaba la madre Kina Nickel. No me hacía gracia y era muy pendejo y muy falso. No, sí, yo no vengo a hablar por ello. Solo vengo a decir que yo vi cuando Kina Nickel se estrenó y que fue así de, no mames, la nueva serie de Nickelodeon. Y creo que la pasen en Nick at Night. Como serie clásica digo, fuck, estoy viejo. Sí. Lo sí. sé. Y luego pasan los Locos Adams. Ja, qué cagado. Pero sí, bueno, mira, ya sí depende mucho de los gustos, pero no podemos negar que, por ejemplo, ahorita es un hito Game of Thrones. Sale la pinche el primer capítulo y va a generar rating de audiencia bien pinche auto, así bien pinche alto, güey. Hasta ya es típico que sale la nueva temporada de eso de Walking Dead o de en su momento Breaking Bad. Ajá. Rompieron la pinche récord de audiencia estas mamadas. Siempre sí. Lo rompen. Sí, pues, pero cosas que no pasan con otras series piteras como no sé, Two and a Half Men o cosas así. Bueno, Two and a Half Men también se fue al carajo hace mucho, mucho tiempo. Sí, exacto. Sí, yo creo que ya da patadas de ahogado, así de... Bueno, ya se acabó oficialmente. Bueno, sí. Ahorita Los Simpson. Se acabó. No, mames. Los Simpson es la muerte más lenta. Y dolorosa que he visto. Pero lo más raro es que, sin embargo, en el gabacho todavía dicen que es una serie de muchísima calidad y que se va a seguir haciendo y que la gente le sigue gustando. Y dices, no mames, qué mal están. ¿De veras? Híjole, sí tiene muchos haters ahorita. Ajá. Pero hay mucha gente que todavía la ve y que todavía lo espera y les gusta un chingo Los Simpsons. Hay que admitirle a Los Simpsons que han tenido la capacidad de adaptarse a cada generación. Entonces en esta generación a lo mejor porque a la anterior, se le hace muy pendejo. Pues mira que ya tiene bastante rato. O sea, yo me acuerdo que la primera vez que vi yo Los Simpsons tenía 9 años. Sí, no mames. Ahorita tengo 12. Tienes 32, ¿qué te hace? Pinche ruco. Cállate, tú también tienes 31. Pinche ruco. Tú también, pinche ruco. No, solo eres un año menor que yo, ¿eh? ¿Eh? Solo eres un año menor que yo, pinche ruco. Sí, pero me veo más joven. No, no es cierto, no. Y hermoso. No, tampoco, no. Shit the fuck up. Pero sí, bueno, hablando de Game of Thrones y esas mamadas. Ajá. Pues vamos a continuar con ya la tercera y última parte de nuestros podcasts de ciencia ficción. Ficción especulativa. Sí. ¿No es lo mismo? No. Es la misma mierda. ¿Por qué no es lo mismo, Madantuali? Ya les había dicho la vez pasada. Pero somos pendejos y se nos olvidan. Recuerden. No pongan atención, pinches culeros, no mames. Bueno, tú no pones atención a las cosas. Sí, pollito frito para mí. Bueno, y luego... Que originalmente cuando se empezaron a editar revistas de ciencia ficción, se llamaban de ficción científica. Y después se dice que no, pues como no toda la ciencia, todo el género tenía bases científicas, porque existen las space operas, ajá, se le llama ficción especulativa. Chan, chan, chan, chan. Chan, chan, chan, chan. Leche con pan. Ay, qué pendejo. Entonces, básicamente ya hablamos del pinche Cyberpunk, ya vimos qué pedo, ya hablamos del pinche Steampunk, ya vimos qué pedo. Y sin embargo, pues hay otros pinches géneros por ahí pululando, ¿no? Sí, ya les habíamos dicho en el de Cyberpunk algunas referencias a, por ejemplo, a los western espaciales, a los space western, a los space opera. También está por ahí la ciencia ficción, bueno, dura y blanda. Bueno, que insisto, género que, fantástico. Que en cierto sentido creo que el space opera no es ciencia ficción, en esencia. Ajá. Es un subgénero más bien de aventura, pero hasta pinches ahí. Pero pues bueno. Bueno, pero bueno, nos quedamos todos con esta cuestión más importante de la ciencia ficción dura y blanda. Dura y blanda, como las vergas. Sí, básicamente. Sí. Cuando ves chichis ricas, pues, se pone dura. Cuando estás ahí, pues vas a miar, pues está blanda. Sí. Porque si intentas mirar con la verga dura, está bien cabrón. Culero. Sí, está bien. Dios mío, esos son el tipo de pendejadas que evitan que esto sea un podcast profesional. Ah, sí. Bueno, ya no vamos a hablar. Ni siquiera nos pagan, así que pues me da lo mismo. Pero nuestros fanáticos nos aman. Ah, por eso, pero porque claro que no, la mayoría nos detestan. No nos quieren. Bueno, ya. Entonces, lo que decíamos al respecto de la pinche ciencia ficción dura es precisamente que son estos géneros en los que los autores dicen: por mis pistolas, voy a hacer todo lo posible para que esta hipotética historia tenga la mayor cantidad de bases científicas y que por tanto eso sea parte de la pil. Sí. Por ejemplo, a mí me parece que dentro de lo que cabe, aunque está como que peligrosamente ya del otro lado, una de las primeras películas dentro del contexto de la ciencia ficción dura, pero que yo creo que después se merecerá su propio podcast, por ejemplo, que yo vi fue hasta cierto punto Parque Jurásico. Sí, exactamente es el mismo que yo te iba a decir. De Michael Crichton, insisto, yo creo que después se merecerá su podcast, al menos para la serie de películas y qué pasó después. Sí. Pero exacto, o sea, de alguna manera se basa en este precepto muy claro que dicen, bueno, okay, un parque de diversiones, un zoológico, donde van a tener dinosaurios, ¿no? Ajá. Y estos dinosaurios están congelados y los descongelaron, no construyeron una máquina del tiempo. No, descubrieron restos de su ADN en unos mosquitos fosilizados y con un chingo de genetistas, pues lograron completar las secuencias y clonar dinosaurios. Exactamente, usando los anfibios y reptiles actuales, ¿no? ¡Qué cabrón! Y hasta te ponen un video explicativo como muy de formato, ¿cómo se dice? ¿Escolar? No, documental, uh-huh. Como muy de documental dentro de la película, para explicarte el por qué o cómo se hicieron los pinches dinosaurios. Exacto, y que además después funciona mucho para la misma historia de la película, porque bueno, aunque es una película de ciencia ficción, pues después obviamente se vuelve una historia un tanto de acción. Ajá. Finalmente pues está enfocada en, claro, hay espionaje industrial, otras compañías quieren acceso a estos güeyes, a los dinosaurios, y pues hay Ian Malcolm, ¿no? Este teórico del caos que dice, oigan, saben que esto no debería pasar, ¿no? Uh-huh. Él deja en claro que es una historia de ciencia ficción porque dice, güey, si somos dos especies que están separadas por 65 millones de años de evolución y no son especies que se extinguieron por la intervención del hombre, sino por una cuestión natural, ¿qué creen que pueda pasar, no? Ajá. O sea, todo lo que pueda salir mal, va a salir mal. Y literalmente es lo que pasa, ¿no? Esta cuestión del dominio de la naturaleza que pues, sale... Sí, ya ves que hasta dice, ¿no? Dios crea los dinosaurios, Dios mata a los dinosaurios, Dios crea al hombre, el hombre crea a los dinosaurios, los otros dinosaurios matan al hombre, y le responde la Ellie Esther, la mujer domina el mundo. Sí, está cagado de la pinche risa, ¿no? Muy buena película. Después, ajá, insisto, creo que ya posteriormente las otras películas se van abiertamente por el área de acción. Uh-huh. Creo. Sí, ya no te hacen una explicación de qué pedo con los dinosaurios. Ya sabes en la 1 qué pedo. Y ya nomás es 2 y 3 pura pinche acción. Exacto. Yo recuerdo que cuando vi la primera película y me compré el libro, el de la segunda, de El Mundo Perdido, que no tiene mucho que ver con la película, es un buen libro. Yo realmente tenía miedo de que fueran a clonar pinches dinosaurios, ¿no? Porque el Michael Crichton realmente sabía escribir de una manera en la que creías que era posible, ¿no? Que de veras podían clonar estos pinches monstruos. Sí. Y así dije, verga, si clonan pinches dinosaurios ya valió madre la puta humanidad, ¿no? Estaría chingón. Ya llegó Mad Madrazos. Hola. Oiga, ¿le gusta la ciencia ficción dura? Bueno. ¿O le gusta blanda? Pues de repente. Dependiendo el humor. Dependiendo, sí. De pronto se antoja blando. A huevo. Ay, qué pinche asco. ¿Y cree que Diosito nos vaya a destruir otra vez? Porque va a llover bien cabrón. No sé. ¿Y ya está listo para el estreno de Game of Thrones? No la veo. ¿No ves Game of Thrones? ¿No ves Game of Thrones? Yo pensé que tú sí veías Game of Thrones. ¿Desde cuándo la quiero ver? Pero ya tengo las tres primeras temporadas y ya la voy a ver. Ahorita. Ya la voy a ver. Ahorita. Pero si tú eres un gran fan de ver pinches series así, ¿por qué? Sí, pero se me ha pasado. No sé por qué, sí, se me ha pasado. ¿No es para ti el gran pinche fenómeno que te rija tu vida? Pues... tengo un cuate que dice que está bien cabrona, a excepción de la última. Que la última sí estuvo culerona. Está culera. Dile a tu cuate que es un pobre pendejo, porque también está bien chingona la última. Pues te puede pegar. No, porque tú le vas a decir, no yo. Pero tú a veces lo encuentras, entonces te puede pegar. Es otra saga. ¿Es como tu chonote? No. No, que no tiene apodo. Ay, vale, verga, se le frente. Ah, ya. ¿Y ya vio Daredevil, man? Ah, entonces sí, a Lefren sí le digo que está bien pendejo. Se lo digo cada que lo veo. ¿Ya vio el estreno de Daredevil? No, güey. Está bien verga. Está bien verga. ¿Sí? Como mi verga. Ay, güey. No la conozco, la neta. Y no la quiero conocer. Sí, tampoco. Pero dicen que está bien, bien chingona, güey. Está bien pinche violenta. Ajá. A lo cabrón. ¿Sí? ¿A lo cabrón? Bueno, dos, esta, o sea, sí está violenta, pero no a lo cabrón, Spartacus. Bueno, lo que dicen es que, yo no lo he visto, te digo, pero lo que dicen es que, su pinche, eslogan debería de ser, me quise morir desde el principio, pinche vida, vale verga. Vale verga la vida. Sí, a huevo. Pues quizás, aunque bueno, va dando de sí, ¿no? Va dando de sí. ¿Cuántos capítulos ya viste? Mira, vi creo, así bien, vi 5. El primer día, así, 4, chingue su madre. Ah, de jalón. Sí. Pero yo he visto... Está bien, vergas. Yo sí iba con esperanzas de, esto va a estar chido, va a estar entretenido. Se veía. Pero también me daba miedito de que fuera a estar como la de S.H.I.E.L.D. Y ya cuando empecé a ver el primero, ya después del primero al cuarto se me fueron como pinche agua. Sí, a huevo, sí. S.H.I.E.L.D., ¿no te gustó? No, Michelle es como un Smallville, pero culero, güey. Así, mal pedo. ¿A ti te gustó S.H.I.E.L.D.? No he visto un solo capítulo. ¿Has intentado ver un capítulo aunque sea? O sea, le has dicho, aunque sea en pinche cable, güey. De no, repente que digas, mira, está un pinche capítulo. Mira, cuando he visto cachitos, pero siempre se está acabando el capítulo. Y digo, chale, nomás por este cachito que vi, qué mal actúan. Sí, está ¿qué cabrón? Mal. Bueno, qué mal actúa. Yo nada más aguanté un capítulo, güey. Y como todos dicen que está bien de la verga, la neta me da una pinche hueva. Yo vi dos capítulos y es una mierda. Y es por eso mismo. Actúan de la verga, el casting es una mierda. Y creo que la historia está pitera. Pero ya salen los inhumanos. Sí, me vale verga. Está culera. Los inhumanos, puto. De todas maneras, aunque metieron al Nick Fury, güey. Ah, que sale el famoso Jackson. Sí. De repente en unos capítulos, pero de todas maneras. Salió Lady Sif también, la actriz de Thor, en un capítulo. Pero bueno, continuemos con nuestro podcast, Man Madrazos. Estamos hablando de los subgéneros de la ciencia ficción. Como la ciencia ficción dura y blanda. Pero a ver, ¿qué más pinches conceptos de ciencia ficción dura tienes? O sea, ¿qué otras pinches obras conocen? Algo duro. A ver, manda tu Ale. Vale, pinche vieja. Ay, tengo huevo. Bueno, ahorita en lo que está, pues yo ya tenía aquí la referencia de esta pinche película rara que vi porque alguna vez la recomendaron los comiguicos. Y sí, güey, es como meterte algo bien pinche duro en el orto porque la neta. Qué duro. Rara. Y nos referimos a Primer. ¿Desde cuándo la he querido ver? Porque tú me dijiste. ¿De qué que es? ¿Qué? No mames, cuenta, estoy viendo que es bien ruca, es del 2004 la pinche película, ya llovió. Bueno, a ver, ¿De qué trata? Pues pueden ver aquí en el póster que se ve una puta cajita con cables. Básicamente trata acerca de dos cuates que, típicos, son informáticos, tienen su pinche chamba que medio odian, hacen bases de datos, lo que tú quieras. Pero se juntan con unos cuates, no para grabar un podcast, sino para hacer hardware y software en su cochera, literalmente. O sea, luego se reúnen y, no mames, vamos a construir una supercomputadora o vamos a hacer cualquier pendeja. Y en una de esas, no me acuerdo con qué están experimentando, y empiezan a ver ciertas anomalías en lecturas de algunos equipos que tienen. Y bueno, para no hacerles duro el caso, porque la neta sí se tarda un buen rato, encuentran cómo hacer una máquina del tiempo. Así de mamón. Así de mamón, así de mamón. Hasta aquí en el Wikipedia trae su teoría. Su teoría y su diagrama de cómo funciona la máquina del tiempo. Que básicamente lo que hacen es una cajita. Y se dan cuenta que clásico, ¿no? Pinche electricidad, software, gases, un chingo de cosas bien raras. Literalmente te puedes meter en la cajita, te quedas en la caja un cierto tiempo y cuando sales es el pasado. Pero solo un pasado en el que ya exista la caja. Y no puedes hacer unos viajes chonchos, ¿no? Puedes viajar creo que máximo como un día, algo así. Entonces los güeyes se dedican al principio a se ponen a leer periódicos, la bolsa, números de lotería, todo eso, se meten en la pinche caja y salen en el pasado después de estar en la caja durante varias horas y pues ya se ponen a invertir y a sacar varo. Y eso es todo. Así muy leve y luego se empiezan a distanciar porque pues empiezan a querer utilizar esto con otros fines, particularmente el prota. Está obsesionado con evitar una pelea que hubo en una fiesta. O sea, se quiere ver como el pinche héroe, ¿no? Una vieja. Sí. Huevo. Por una morra. Y vive ese mismo pinche día un chingo de veces para tratar de evitar la bronca con un güey. O más bien para partirle su madre, si mal no recuerdo, ¿no? Empiezan a tener hasta problemas físicos porque típico, ¿no? Les empieza acá a sangrar la naricita porque pues algo esa pendejada no está bien. Pues ya al final su cuate le dice, sabes que sácate a la chingada, yo ya no te voy a ayudar con esto, vete a la verga, pues ahí hay broncas. Y la película acaba en que este güey ahora está haciendo toda una casa, todo un edificio, como la máquina. Así, todo un espacio grande en el que puedas viajar en el tiempo. O sea que para segunda parte, aunque nunca se concretó una segunda parte. Ya, estuvo muy dura. Estuvo demasiado dura. Yo creo que todavía no se les ablanda, cabrón. En 11 años. Está bien pinche densa la puta película. Si me dices que la entendiste a la primera, no te creo. Ja. Bueno, como mi tipo de película. No creo, ¿eh? Sí. ¿Por qué? Sí. Porque tampoco es así como desmadrosa y demás, ¿no? Ay, perdón por ser tan estúpida como para comprender algo tan sofisticado. Yo no digo que lo comprenda. Como el exquisito gusto de la maldad. Yo no dije nada. Yo solo digo que la película. Seguiré viendo películas nacas de luchadores. Películas nacas de luchadores están chingones. A huevo. Y cholos, pues. Y de narcos. Cholos. Asesino. ¿Ha visto cholos bailar, mandarazos? El Chuntaro Style nada más. Ah, qué chingón. Qué cagado. Chuntaro Style. Este es el ritmo original. Pero bueno, a ver, ¿qué manan tú, Ale? ¿Qué? Ciencia ficción dura. Ah, pues está tiesa, ¿no? Ay, pinche huevona, ahora. Tengo sueño, puta madre. Tú eres la que querías el tema. Yo no quería el tema, me ¿sí? lleva el pedo. Me lleva el pedo, ya no. Me lleva el pedo, o sea. La lleva cabrón, porque un pinche pedo. Tengo un chingo de hueva hoy. Está bien. Si quieren, yo cumplo las funciones de mandar los saludos y. Está bien, ya no le pregunto nada a tu verga. Pinche vieja. Sí, pásenme acá. Puta madre, eso fue ardido por lo que dije del sofisticado gusto de la maldad. No es mi culpa que yo tenga un sofisticado gusto. ¿A ti te gusta Peppa Pig? Peppa Pig es la onda, tiene un humor ¿Te gusta Pigui y su bicicleta, güey? Está bien verga. Sí. Es la gran aventura de Pigui. Y por eso les digo que pueden ver Game of Thrones, que sí está chingón, que yo lo recomiendo. No como la maldad que recomienda a Peppa Pig y Pigui y su bicicleta. Bueno, ya. Más madrazos, ¿qué película de ciencia ficción dura le gusta? Ni siquiera hemos definido cuál es la diferencia entre ciencia ficción dura y blanda. A ver, ¿y cuál sería la blanda? Ya que ya pusimos dos ejemplos de ciencia ficción dura. Ay. La ciencia ficción. La que está guanguita, ¿no? Cállate. Ciencia ficción guanga, ¿eh? ¡A huevo! Ciencia ficción guanga. Es la que está bien culera. La que está bien culera, ¿no? La latina. Porque es caliente. Y entonces dice guanga. La blanda. La chiclosa. Dilatación de los cuerpos. La blanda es la que, en vez de presentarte con teorías y hechos científicos, se centra más en la aventura y esas madres y el entorno. Por ejemplo, aquí de lo que tú dices, ¿no? De esta película que se llama Primer, que dices que el güey vive el mismo día un putero de veces para intentar salvar a la vieja o lo que sea, o cogérsela. Es lo que pasa en Hechizo del Tiempo, donde no te explican científicamente, solo te dicen, es un hechizo de mágico, ¿no? Un destino de Dios o lo que tú quieras ver. Esa es la blanda. No te explican qué pedo, pero está sucediendo algo sobrenatural, pues algo de ciencia ficción. Por ejemplo, igual Como la de romance que viaja en el tiempo este güey y conoce a su vieja. La esposa del viajero del tiempo. Esa. Exacto, que nunca te. ¿Así se llama? Se llama. Se llama Time Traveler's Wife. ¿Mm? Ay, qué cagado, no, ni nada. Aquí se llama Te amaré por siempre. Te amaré por siempre, dices, no. Yo, ¿saben en cuál pensé? Inmediatamente en la película de Krull. ¿Krull? ¿Krull? ¿Nunca la viste? Fue la primera película, es como entre fantasía y ciencia ficción. Pero es el de viaje en el espacio, ¿no? Ajá, no, más bien es un entorno exótico, o sea, dicen, en un planeta muy lejano. Uh-huh. Sabrá la chingada cuál. Teorías conspiranoicas dicen que es como el previo a Star Wars. Pero sí, lo que sí es cierto es que es la primera película que utilizan animatronics. No me acuerdo de... ¿Nunca la vieron de morros? No. Krull era de yo aventura. Yo sí la vi, pero no me acuerdo. Por eso te digo que... ¿No fue que tenía como una especie tampoco de shuriken? Me acuerdo que había un pinche cerro ahí como de pico, de pirámide. Y ese güey voy a ir. Y el villano recuerda mucho ¿Al qué es? ¿Al rey oscuro? ¿Al qué? ¿Al rey de... ¿Qué? ¿El Señor de los Anillos? No, de leyenda. Ah, ya, el Tim Curry al Darkness o algo así, ¿no? Ajá, al Señor de la Oscuridad. Él, pinche diablo rojo. También cabrón. Tan icónico. Sí, bueno, el villano aquí en Krull es algo parecido, pues ya saben. Rapta a la princesa, que es toda ella pureza y benevolencia. Se quiere casar con ella por alguna extraña razón. Y dice, sí, vas a querer conmigo, porque pues yo soy el villano y estoy súper culero. Ay, va pues, el guaperras con su super arma súper extraña, que es como una estrella con navajitas. Es que es ninja. Ajá. Y sí, bueno, es un entorno, insisto, entre fantasía y ficción. Ya no son ninjas, ahora son Narutos. Ahora son Narutos. No mames. Sufro. No, ahorita que estoy viendo el póster, no recuerdo la pinche película, pero para ni puta. Era clásica de así de sábado. Clásica de ciencia ficción. No. Esa es ciencia ficción blanda. O sea, ni siquiera tiene base científica. Le suena el teléfono al necro. Ahorita me estaba acordando de otra fina pieza de la ciencia ficción que aquí más dos se va a acordar. Time Cop. Esa no es una fina pieza. Ah, es todo. Pero esa es una blanda aguada como sea. Es una guanga. Es una ciencia ficción guanga. Y aguada. Pero en la definición que ahorita estamos adquiriendo. Exacto, ¿no? Porque finalmente la historia sí parte de eso, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Se creó el viaje en el tiempo. ¿Cómo? No sé. Te vale madre. Te vale verga, no pendejo. Tú di que sí. Te vale verga. Tú nada más te vas derecho al pinche muro y si no te mueres. Qué chingón, ya viajaste en el tiempo, puto. A huevo. Exacto, ¿no? Y de hecho, incluso la película empieza y vale madre, lo único que dicen. Ya se metió el viaje en el tiempo. Ah, qué cabrón. Ya existe una policía para regular el pinche tiempo. Oh, a todo el pinche mundo le van a hablar por teléfono ahorita. A ver, vamos a. Para todos para una pendejada. Vamos a ver, ¿qué pasó, man? Estamos grabando aquí el podcast. Estás en vivo. No, bueno, sí. Vamos a grabar el último. Estamos grabando la última parte de la ciencia ficción. Ah, yo quería hablar del último porque les fallaba mucho lo de la ciencia ficción dura, según lo que había escuchado. Ay, a mí nunca me falla la dura. Claro que sí. ¿Tú qué sabes? ¿Eh? No, le digo a su señora del necro. ¿Qué significaba la diferencia entre science fiction y sci-fi? Ah, pero no estamos hablando de eso, ¿sí? Sí, porque la science fiction es la ciencia ficción dura y el sci-fi es el blando. Oh, qué cabrón. ¿Sabías? Te estás viendo mal. No, pero está bien porque ya lo dijiste. Estábamos hablando de las películas de Shane Carruth como Primer y Upstream Color. Y ahorita estábamos poniendo algunos ejemplos de ciencia ficción guanga como las películas de Van Damme de Time Cop. ¿Qué hay Time Cop? ¿Qué ciencia ficción son opción la serie de Star Trek? Ah, ajá. No es sci-fi. Y Star Wars no entra ni siquiera en el concepto de ciencia ficción, lo que es fantasía. Star Wars no es ciencia ficción siquiera. No, pues desde el primer episodio hemos dejado claro que es space opera. Técnicamente también ocupa advertirías algunas otras cosas, pero sí también Back to the Future no es ciencia ficción. No. No es blanda. Maneja ciencia para la forma en la que se transportan. Ocupan 1.21 gigawatts para viajar en el tiempo. En volver al futuro. Que no te fijen exactamente qué. No, el condensador de flujos es unos LEDs ahí pegados. Pero se ven bien chingones. No, y a todos queremos volver al futuro, ¿a poco no más madrazos? ¿A huevo? Es lo más chingón del mundo. ¿A huevo? Sí. Yo solamente quiero agradecer a por lo menos dos personas que en esta semana nos han mandado capítulos perdidos de Saga Podcast. Yeah. Con eso hemos recuperado en esta semana 15 episodios. 15 episodios ya. Realmente dan pena por guardar esas pendejadas, ¿no? Pero en fin. Y me estaban grabando, con eso termina y nos vemos luego. Mándales un saludo a los fans. Es... No, porque a mí nadie me pide saludos a mí. Ahorita el necro va a leer los saludos. Está bueno, ahí se divierten. A ver si les mando un saludo. Ah, bueno, mándanos un saludo, puto. Un saludo. La próxima semana no olviden grabar el Pepa Cast. Ah, no, ¿verdad? Ay, qué buen pedo, yo quiero grabar el Pepa Cast. Pues ya. Bueno, se lo cuidan. Bye. Ese fue el Graf en nuestra línea directa del Saga Podcast. Línea. Ustedes márquenos a los teléfonos que están saliendo ahorita en pantalla y podrán estar al aire. Ah, huevo. Así de cabrón. ¿Cuáles teléfonos? ¿Y qué pantalla? Su pedo de cada quien. Pero bueno, ¿en qué estábamos? Estaba mencionando el Graf, que también, por ejemplo, Volver al Futuro, dentro de ese punto de vista, es ciencia ficción blanda, porque pues sí te habla de qué pasaría si viajas en el tiempo y comprometes pues incluso tu propia existencia, la famosa paradoja temporal, pero realmente el DeLorean no tiene pues realmente ningún sustento científico duro, científico, ¿verdad, mamadazos? A huevo. Sí, exactamente. Simplemente son los que tienen sustento científico, no así de sencillo. Ajá, sí, duro. Científico, o sea, ya no hay tanto pedo. O sea, cuando ustedes vean una película donde hablan de antipendejos, pues no te hace pensar demasiado, te hace disfrutar la trama. Es pa' pendejos, digo. Ah, bueno, va. Ajá, y la dura es así como más de, ah, oh, sí, explicativa y todo. Sí. Oh, yo no soy pendejo, fingiré que entendí. Mm-hmm. Ajá. Por ejemplo, ¿sabes qué es ciencia ficción? Entendí a la primera. ¿Sabes cuál es, en dónde hacen muchos chistes de ciencia ficción dura? En Futurama. Sí, y la mayoría somos pendejos y no los entendemos. Ajá, exactamente. Sí, fuera de desmadre, que puedes decir, ay, soy bien chingón, entiendo por qué eso del juego de Bender. Daniel Sandragon, sí, Daniel Sandragon. Sé quién es Gary Gygax. No sé qué puta. El micrófono, más, quítamelo a mí. Qué cabrón. Qué Pero bueno, ¿qué otros pinches géneros de ciencia ficción tenemos? No, bueno, pero ese ya dimos como... No, eso es como que en qué se divide, ¿no? Ajá. A grandes rasgos. Y luego por debajo tenemos otros pinches desmadres. Sí. A ver, pues órale, dilo, güey. Pues ustedes, cabrones, yo ya hablé un putero. Luego dicen que me la paso hablando. Pues habla, chingada. Esta es tu oportunidad para pinches brillar y la desperdicias. No, yo ya brillé en videojuegos de artistas. Está bien chingón. ¿Y sabes cuándo se publicó? Hace un año exactamente. Ay, qué bonito, ¿eh? Bueno, está bien ya. Está, por ejemplo, el Space Western. Que así un... ¿Qué? ¿Cowboys? Ajá. Cowboys contra aliens. Yes. Esa más bien ya mierda. Es como que la parodia del género. Ajá, pero pues, por ejemplo, el Space Western, por excelencia, ya que viene a mi mente, es Bravestar. Serenity. No, Bravestar. Bravestar. Sí, cierto, Serenity. Todo Serenity. ¿Sí? Bravestar, sí, los huevo. Ochenteros y a huevo. Así como que la decadencia de... Sí. Bravestar no es decadencia de nada. Es el máximo punto al que llegó la animación americana. A huevo. Ay, no mames. Bravestar... Bravestar. No sabíamos qué decía, éramos moros y éramos pendejos y no sabíamos inglés. Bravestar se parecía a Lupe de Bronco. Al menos en lo prieto. Sí, y el atuendo y todo el pedo. Lupe de Bronco. Lupe de Bronco. Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. Véalo, véalo. Dime que no. Un chingo. Bravestar, ¿de qué trata? Pues es un planeta en el profundo del espacio donde todo se lleva muy al estilo el viejo este. Están unos pinches matones. Sí, que son como cuatreros. Pinches cuatreros, forajidos. Y pues... Bravestar es el sheriff. Tienen al pueblo de cabeza y llega Bravestar, el valiente guerrero indioamericano. Solo, pero no tan solo, porque traía su caballo 30-30, que es súper chingón. La Zarajuana, su pinche bazooka está bien. A huevo, está bien chingona. Y es cuando pues ya se las pasa de pedo, ¿no? Y todas las aventuras son al estilo viejo este. Ajá. Que por cierto, el planeta era Nuevo Texas. Nuevo Texas, ¿no? Era el planeta. Ay, no mames. Era el planeta. No, no, dije, Star, yo dije un pinche planeta en el espacio, no me acordaba cómo se llamaba. No mames, Nueva Texas, güey. Era el planeta Nuevo Texas, ¿no? ¿Qué le pasó al otro Texas? O sea que Estados Unidos nos conquistó a todos. Sí, sí, y valió verga la vida. Sí, a ver. Ajá, y que el meollo de la pinche serie era un pinche mineral muy cabrón, ¿no? Que te decían, es el mineral más precioso del universo. Porque también nos andaban con juegos entonces. No era de la galaxia, ni siempre se era. La verga, del universo. Exactamente. Y quizás aquí nada más habría recalcar que habrá quien diga, bueno, ¿y qué no? Esas características son las que definirían, por ejemplo, el steampunk. Y como dices, pues no es el caso. No, porque el steampunk, para empezar, es estilo victoriano. Es estilo victoriano. Ya quedamos en eso, ¿no? Y toda la tecnología está impulsada por vapor y por fuentes mecánicas, ¿no? Es una onda... por piedras, a huevo. Y aquí, pues hay cosas eléctricas y lo que tú quieras, pero. Piedra punk. Exacto, pero todos estos elementos tecnológicos toman la forma, pues, de pinche lejano oeste, ¿no? Exacto, y por ejemplo, como decía, ¿no? Far Cry es una serie que también te habla de una colonización del espacio por parte de los humanos y de algunas otras razas alienígenas. Y dentro de eso, bueno, y el mundo creo que ya se fue a la verga. Uh-huh. El planeta Tierra creo que se fue a la verga. Y pues va, es un grupo de contrabandistas que dentro de sus trabajos que va haciendo empieza a, digamos que a tener sus aventuras, pues, pero todo el desmadre, cada que llegan a un nuevo planeta, un nuevo lugar, todo se maneja muy al estilo del viejo oeste. Los trajes son muy al estilo del viejo oeste, las costumbres, a pesar de que tienen tecnología y naves espaciales. Se supone que la mayoría de los planetas exteriores son los que están jodidos, ¿no? Y son así, pues por eso no tienen casi tecnologías y están desiertos casi. Los planetas de ricos son como de los ricos en el viejo oeste, o sea, de la época, ¿no? Y hay tecnología. Ajá, y hay tecnología. ¡Qué mal pedo! Ajá, huevo. Far Cry es de esas series que hechas por Josh Whedon, motherfuckers. Motherfuckers. Para los que no sepan quién es Josh Whedon, suicídense. Mátense, por favor. Nada más se hizo famoso por Avengers. No, pero no, discúlpame, yo lo adoro desde Buffy. ¿Por Buffy? Yo lo adoro desde Buffy. Pero antes sí había hecho Buffy, Ángel, Serenity. Doctor Horrible, Sing Along Blog. Ah, esa. La cancelación de Serenity se considera uno de los mayores errores en la historia de la televisión estadounidense. Y muchos cómics. Porque, o sea, hubo tanta especulación al respecto. Bueno, quisieron hacer complot y esa mamá. Sí, no, o sea, fue tanto el desmadre que Joss Whedon cerró la serie con una película. Sí. Que también tuvo mucho éxito. Y cuando se anunció en la Comic Con de San Diego fue el ¡no mames! Fue una película de dos partes, ¿no? No, yo la tengo una sola. Si mal no recuerdo, fue televisada, pero como en dos partes. Ah, ya. Sí, sí, sí. Sí, sí, bueno, fue una película. Bueno, sí, yo la tengo en DVD, ajá. Y... ajá, una película para televisión. Bueno, ese es el Space Western. Bueno, ahorita estaba leyendo algunas cositas que me parecían interesantes. Por ejemplo, de este autor David Cronenberg, famoso director de cine. Y él realmente se mueve constantemente en esa línea divisoria entre el horror y la ciencia ficción. Y el género a veces lo denominan como el horror del cuerpo, ¿no? Body horror. Exacto. O la nueva carne. O la nueva carne. Que es esta cuestión en la que precisamente te encuentras ante los temores. Nueva carne es cuando así de... ¡Ay, cabrón! ¿Qué pedo me salió? ¿Creció otra teta? Sí, ¿qué pedo? ¿Por qué tengo tetas? Antes no tenía, estás gordo, güey. Es nueva carne. La nueva carne. Es terror, nueva carne. Long live the new flesh. Ahora tengo pelos en el chicharrón. Dios, qué horror. Terror, pero bueno. Nuevos pelos. O cambias de señora, ¿no? Es la nueva carne. Es la nueva carne. Tú no, pendejo. Ay. No, yo no, jamás. Se oyó bien fuerte el putazo que le metió al necro su señora. Sí, no, cabrón. Esta es perra, es mía. Sí. Qué pinche mierda. Pero bueno, sí, dinos el body horror. Ah, bueno, como mencionábamos, son los temores del ser humano ante precisamente la infección y el paso de la tecnología por el cuerpo, que de alguna manera pues termina afectando exacto, que conflictúan incluso el concepto del pinche humano, ¿no? Ahorita me viene a la mente esta película que a mí me gusta mucho, de La Mosca, que es un remake de una película de Vincent Price, por ahí la tengo. Hay tres de esas. Ajá, que están bien pinches raras. Y claro, un pinche científico crea... No te dicen cómo, o sea, ya las tiene ahí. Ajá. De hecho, en la película original el pedo es muy similar, ¿no? Este científico, son franceses, porque estaba basado en la novela de este morro John Langeland, La Mosca de la Cabeza Blanca. Y es, ah, mira, ¿qué crees? Soy bien vergas y ya descubrí la teletransportación, puto. ¿Cómo? Así de huevo. Así de huevos. No, pues tengo esta pinche cajita de cristal, entonces si metes algo, prendes estos switches, salen ruiditos, rayos. Bulbos. Y aparece del otro puto lado la chingadera, ¿no? Pero al revés. Entonces el güey, pues hace pruebas con comida, con pendejadas, en una de esas con, creo que con un perro, en la película original, estamos hablando de la película original, y en una de esas se teletransporta él, pero el pendejo no se da cuenta que se le mete una pinche mosca, y la película original es el güey cubierto con una manta tratando de convencer a su señora de que le ayude a encontrar la condenada mosca, una mosca con la cabeza blanca, para entrar nuevamente en la máquina y que se pueda revertir, ¿no? Porque el güey ahora es un puto híbrido de mosca horrible. Tiene un brazo como pata de mosca y cabeza de mosca. Exacto. Ajá, como lo que pasa con en Los Simpson, para quien los ha visto, en la casita del horror, donde Bart. Es exactamente lo mismo, un par y una mosca. Es una parodia, ¿no? Y David Cronenberg hizo algo muy curioso, porque bueno, hace un remake de la película. ¡Asquerosísimo! Es buenísimo. Súper chingón. Es la misma historia con Jeff Goldblum, que igual hace un teletransportador, igual se le mete una puta mosca. Porque... Que pasaron mucho en Canal 5 en la época de los 80s. La pasaban mucho. Mucho. Pero aquí en vez de que la transformación sea de inmediato, él poco a poco degenera en esa mosca, ¿no? Se va convirtiendo en este pinche monstruo y... Pero total, todo el cuerpo. Ajá, y se convierte en un puto engendro horrible, pero maravilloso cuando eras un chavito morboso que te encantaban los monstruos y decías... ¡Hell yeah, motherfucker! Le voy a decir que de chavito me daba miedo. Ah, no, si no mames. Cuando el güey se empieza a arrancar la piel... La piel, Se le cae la puta quijada... Cuando literalmente se le deshace la cabeza porque sale la de la mosca de abajo, que se parte a la mitad y dice... ¡Ah! Pero tú eres fan de Andarazos. A huevo. No mames, todos éramos fans. La segunda también está bastante... Muy a mí decente. Me gustaba la segunda. O sea, igual hay mucha controversia al respecto. Dicen que es malísima. Sobre todo es porque Cronenberg no le metió mano. Y es que a comparación de la primera. A comparación de la primera es mala. Pero pues dices, da de sí. Tiene sus buenos momentos. El perro, cuando el chavito descubre que tienen al perro que él había adoptado... Uh-huh. Y que es un engendro del mal que está sufriendo. Esa escena sí está bien cabrona. Ay, sí es cierto, yo no me acordaba de le eso. Le sirven su comida y se va arrastrando. Y aparte su comida es una porquería viscosa, porque yo supongo que como no puede ladrar, pues no ha de tener la garganta muy chida ni muy desarrollada. Sí, es una mierda. Y da un aullido bien creepy. Esa escena, por esa escena y la del nacimiento, vale la pena. Es que la cate. Sí, no mames. La neta que sí. Bueno, ese término del body horror o la nueva carne proviene de otra película de David Cronenberg, que es Videodrome. Chan, chan, chan. La cual igual es una trama difícil de describir. Ahí está. Yo la vi porque me la puso algún profesor de la licenciatura, que era súper fan el cabrón de pinche Cronenberg, para la puto bestia. Y lo veía, se la mamaba. No, me quería de madre que sí, yo creo que sí. Está no, cabrón, sí. Ya eso. Sí, yo creo que sí. Sí, si sí, era un pedo cabrón. Pero bueno, exacto. Mencionaban cosas interesantes en Videodromo, porque era este güey. Creo que es interpretado por James Woods, si mal no recuerdo. Pero sí, básicamente descubre un pinche canal de televisión ahí todo clandestino en la noche. Uh-huh. En el que se ven torturas y asesinatos en vivo, ¿no? Y el güey se queda así de ¿Qué pedo? Sí, recuerden que no existía el internet, ¿no? No existía el internet, ¿no? Lo más mamón era la tele por satélite. Exacto. Lo que recuerdo de la película es precisamente que poco a poco existe esta cuestión de que la televisión incluso empieza a convertirse de alguna manera como en un ser orgánico. Sí. Lo que está en la televisión empieza a trascender al plano real. Él creo que por ahí anda buscando pues dónde se filma el programa, quiere saber qué pedo, por qué nadie sabe de esta señal como pirata que se... Ni quiere hablar de ello. Que se proyecta esas pinches horas, esas escenas famosas en las que se ve que también como que le surgen ahí unas fauces, una mano del pinche cuerpo. Es esta hibridación precisamente de tecnología y el cuerpo medio extraño que después creo que tuvo seguimiento, por ejemplo, en El Aro, ¿no? Que ya hemos mencionado que también es como horror relacionado con lo tecnológico, va un poco eso. Y tiene mucho que ver con otra película de Cronenberg que se llama Existence, que salió en el 99, pasó muy desapercibida porque ya saben. Pero Matrix. Está bien chingona. Y es muy similar, ¿no? Un mundo en el que los videojuegos igual están muy avanzados, los pinches diseñadores de juegos también ya son rockstars, pero los videojuegos ya los experimentas a través de una interfaz orgánica. Sí. Es decir, son pedos que te descargas en el pinche cerebro. Con el Jude Law. Y el Jude Law tiene una pistola de carne que dispara dientes. Está de huevísimos esa. Está bien pache. Tiene más, tiene la de Shivers, Parásitos Asesinos. Esa no la he visto. Y la de Scanners, telépatas asesinos. Ah, en la que les explotan la cabeza. Exacto, ah. Que igual lo mismo. Ya existe la telepatía. Y luego, nada, pues mira, el pedo está así. No te dicen cómo. Esa película es muy buena, pero le hicieron 6 versiones, 6 secuelas. Que ya, en las que ya no le metió mano Cronenberg, fue así como de, vamos a hacer secuelas. Ay, no mames, ¿neta? Sí, de veras. Bueno, pues chido, que les vaya bien. Yo no he visto las demás, pero dicen que son inmundas. Y se supone que ya posteriormente te explica de dónde salen los telépatas, porque esta pinche corporación los quiere agarrar y ese desmadre. Chale. Pues nada más, vean la primera. Las demás, no mamen, no. No, no, no. Se las brincan. Sí. Ey. Ahí está, pinche body horror. El body horror, y también está el horror cósmico. ¿Cómo? Pues yo creo que el creador es Lovecraft. ¿Horror cósmico? Ajá. Mira, tan sencillo, la que viene a mi mente es la cuarta parte de Hellraiser, Bloodline, que es en el espacio, o tan sencillo como Alien. Alien. Eso es horror cósmico y también está muy emparentado con Lovecraft. No, Hellraiser 4 es donde te explican es hasta ahí donde debes ver la saga. Las otras, hasta la 9 ya no, por favor, igual. O sea, ya no ven 5, 6, 7, 8 y 9. No, son muy inmundas. Pero la 4 es donde te explican el origen del cubo. Ajá. Y son estos flashbacks entre, o sea, al parecer igual el mundo ya se fue a la verga y todos sobreviven en una especie de Nostromo. Oh. Y pues te van, el cubo sigue existiendo y todavía es una puerta al infierno. No la recuerdo. ¿No? Uh-huh. Y te explican el origen del carpintero que la construyó, el por qué y de dónde vienen los cenobitas. ¡Oh! ¡Puta! Y es todo en un ambiente espacial. Y está hasta donde se puede decir bien lograda, porque al igual que Alien, o sea, en un entorno, pues, para ¿cómo se dice? Cerrado. Ajá. En un entorno muy cerrado que no necesita grandes... Ajá, claustrofóbico. No necesita como que grandes despliegues del espacio, ajá. Pues te dan a entender eso. O sea, no mames, o sea... ¡ah! Es que te me acordé de una cosa bien pendeja, cabrón. Yo me acordé de la película del cubo. Ah... Esa es una cosa muy pendeja. Sí. Y hubo... Está el cubo cero e hipercubo. Y la más inmunda es hipercubo. Sí, ya lo sé. Explican todo. Pero ahí sí está pendejo. Sí, no, no. Ah, bueno, a lo mejor no. ¿De qué trata el cubo, mandarazos? Pues si mal no recuerdo, meten ahí a prisioneros o agarran a gente así random. Ajá. Para que sufra o que intente buscar la salida. Nada. Pero es un pinche cubo, es una... Ajá, es una estructura, nada más es un cubo donde están creo que son 5 o 6, los meten ahí. O se van encontrando, ya no me acuerdo, la neta. Es una puta prisión. No. Es un experimento, es una estructura que crearon, que es un cubo... Ajá, es un cubo gigante. Varios cubos. Y sí. creado con creado con muchos cubitos. Y en cada uno es una pinche... Es una habitación, y cada habitación tiene un reto diferente. Ajá, pero sino una trampa. Ah, bueno, una trampa diferente, sí, tienes razón, una trampa diferente. Entonces meten a un escapista, meten a un güey con autismo, meten a una chava normal, meten un güey un asesino, meten un deportista y la chingada, ¿no? Y se van encontrando unos con otros. Bueno, los que van sobreviviendo, y poco a poco se supone que tienen que juntar sus habilidades para poder salir de ahí. Al final todos valen verga excepto el autista. Y sale del cubo. En la primera. Y sale del cubo. Y nomás se ve que llega así como una luz. Pero ya no te explican qué hubo afuera de la luz ni nada. ¡Qué mal pedo! Ajá, y ya. O sea, te lo dejan así como. Muchos dicen, es que era el purgatorio. Otros dicen, es un pinche experimento. Y bla, bla, bla. Nunca te definen bien qué pedo. Mala película. Ya nunca vi las otras dos. En el. No me acuerdo si es el hipercubo o el acero. Es donde supuestamente ahí sí te dicen que es un experimento del gobierno, y sale la vieja que mandaron para ver cómo se comportaban los otros güeyes, sale pero de un líquido como si fuera el Terminator. Ah, sí, cabrón, sale de ese líquido la pinche vieja del suelo. A huevo. Dice, ya estamos preparados, y en eso se queda, güey. Qué pitero. No mames. Qué chingones sí. Somos, pero no. En la segunda, que es la tercera. O la tercera, que es la segunda, no me acuerdo. La segunda, que es la tercera. Ajá. ahí sobrevive un güey o una pendeja que va a vengar a todos los que estuvieron ahí dentro. Dice, no se preocupen, yo los vengaré. Culeros. Se queda. Ay, no, hombre. Y ya no hicieron más por dignidad. A ver, unos saludinis antes. Saludinis antes. ¿Hay saludinis? Sí. Cállese. León dice, saludos a todos los sagas. A ver cuándo vienen acá al defectuoso. Quiero un saludo de la maldad. A huevo. Que por cierto se ha rifado con las imágenes que sube de sus trabajos. Y dice Team Maldad. Pobre pendejo. Ah, no, sí sabe. ¿Sabes qué, David León? Desde este momento dejas de ser mi cuate. Te bloqueo. Friendo. Y dice, y otro hashtag dice, a Necro le gusta el monito rosa. Qué mal plan. Ah, no, la del monito rosa. No, no. Más no, madrazo, ¿por qué no saca su Facebook? Sería un gran hit. No. Ya tengo, pero no se los he dado. No, nomás es... Nunca, ¿verdad? Facebook de Manuel, entonces, a huevo. Ya es todo lo que tiene. Y ya. Sí. Si no, me lo van a ganar. Ay, de dos. Luego Samuel Velázquez dice, yo quiero saludos de todos los presentes. Hola. Hola. Hola. Saludos. A huevo. Saludos. Sí. Luego Víctor Pérez dice, Space Western... Como Cowboy Bebop. Ah, Cowboy Bebop. Sí. Y el Cyberpunk son los que más me gustan. Como Blade Runner. Y nos manda saludos a todos. Este cabrón. Arturo Hernández dice: pues les mando saludos a ustedes y les encargo un saludo de la maldad. Por esa mamada. Ay, soy el famosito. Pues, a huevo. Y que yo cojo. Sí. Se ganaron las postales de la maldad encuerado. Sí. Ah, huevo, ahorita me tomo la foto. Ojalá y les explote la cabeza por su seguridad. O los ojos. Qué mal pedo. Sí, soy hermoso. O no más madrazos. No sé, amigo. Te veo guapo, pero nada más. Ah, gracias. Sin exagerar, que no mames. Sí, no seas pinche mamón, ¿sí? Luego Adrián Vandala dice, yo quiero saludos. Y aparte de saludos, nadie podría, no sé, opinar y dar. No, quieren saludos, te chingas, cállate, güey. Todavía de que tienes un chingo. Ya te pones, no, ya te subiste a tu pinche ladrillo, cabrón. Y ya se Mario el pendejo. Sí, no mames. Y dice. Dice Rami Salazar Patiño, dice, yo quiero saludos del saga cuya sabiduría y valor son tan grandes como el sol, el Necro. ¡A huevo! Ese güey dice, ¿sabes? ¡Qué pendejo, te da morro! No es que haya dicho la maldad. Es que no le... Se puso Necro. No, es que le pagué. Es que ya le pasé acá de... No, pero yo creo que sí lo dijo con sarcasmo. Yo creo que eres una pendeja. Ando contigo, lo soy. No, ese soy yo. Ya, esos son todos los saludos. ¡Ah, saludos! ¡Pinches huevones! Pues ni pedo, güey. Pinches géneros, no mamen. ¿Qué otro? Ya les digo, el horror cósmico. Bueno, ya creo Lovecraft, ajá. La cosa del otro mundo también es horror cósmico. Oh. Ah, está la versión viejita en blanco y negro en la que lo meten en un congelador. Uh-huh. Y básicamente casi no se le ve. No. O sea, te lo dan a entender. Que yo creo que siempre quedan. ¿No? Yo vi el remake, que sí me daba cosa. El de John Carpenter. Que aparte, como que. El Necro igual le daba cosa. ¿Cuál? La cosa del otro mundo. La cosa del otro mundo. Que ah, está bien asquerosito. ¿La mancha voraz? No, la cosa del otro mundo. Puta, no me acuerdo cuál es. En el pinche ártico, un pinche monstruo ahí que se los está chingando. No, a mí me daba miedo la mancha voraz. La mancha voraz estaba bien pinche mamona. Sí, también está la versión viejita, que pues está cotorra. ¿Sí? Ah, no sabía. O sea, esa que él dice de Blob es el remake de la primera Blob. Y está la versión mexicana, el santo contra los asesinos de otros mundos. La sábana llena de pendejos. No mames, ya la sábana rota llena de güeyes. Como que se ve que no sabían qué pinche película hacer, porque en un rato sí es película de monstruo, porque está esta pinche gente como en un saco. Ajá. De plástico. De esas de cuando ya filmaste. Sí. Es como que no me convence. Y si le metemos una araña gigante. Y si le metemos al santo. Ándale. Pero por otra parte es una historia de gángsters. Exacto. Es que igual las películas del santo en general son muy dispersas. Por ejemplo, la de santo en contra las chichis en el tesoro de Drácula. Contra las chichis, esta no la he visto. Es una película, ¿no?, de viajes en el tiempo. Sí, es que mira, el pedo es así. Empieza como película de viajes en el tiempo. ¿De viaje en el tiempo? Esa no la he visto. Hasta ahí vamos chido. No, es que estuvo perdida muchos años. ¿Y sabes quién crea la máquina del tiempo? El santo. Ajá. ¡Oh! Así de cabrón era. La computadora tenía un chingo de foquitos. Hazla de pedo. Hazla de pedo. ¿Cómo viajas en el tiempo? Y hacia tú. Tenía más foquitos que la de Batman. Más madrazos, imagínate. Y la de Adam West, güey. No mames, el Adam West. Tenía más foquitos y hacía más tururú, tururú. Está cabrón eso. Pero bueno, chiste es que el Santa hace su pinche máquina en el tiempo. Luego están buscando el tesoro de Drácula. Y luego hay un chingo de vampiras encueradas. ¡Ay, qué rico! Y al final de la película, que el nombre oficial aquí es Santo en el Tesoro de Drácula, en otros lados se fue el vampiro y el sexo. Ajá. Al final se les olvida el pinche tesoro de Drácula. ¡No, pues ya nos lo cargamos! Ante las tetas dices, pues a la verga el pinche. Ya derrotamos dinero a las chichis y a Drácula. O sea, no. me imagino así de... ¿El tesoro? No, pues me imagino el Santo llegando con el gobierno. Yo llegué, ¿Santo y el Tesoro? Pues es que había chichis. Y no solo había unas, había un chingo de chichis. Y pues, todas eran pachonas. Pues se me fue el pedo. ¿Comprendan? Chichis. ¿Qué película más pinche rara? Sí, está bien dispersa. O sea, es de todo y de nada. Y el tesoro se les olvidó. Al final, pero derrotan al malo que quería el tesoro. A huevo. Está bien rara la película. Es un pretexto para que haya chichis nada más. Sí, era una nudie. Pero estaban chidas las chichis. Bueno, ¿qué otro pinche subgénero? Pues ustedes digan, cabrón, ¿por qué me voltean a ver a mí? Porque pensé que tenías ahí la pinche lista abierta, tengo, pendejo. Pues, pero no sé dónde está. Aguántame. La verdad, yo amo esa película, también es body horror. ¿Alarga? Sí, estaba yo un día masturbándome y me vi. Bueno, mientras la maldad busca, vamos a hablar de los anales de la ciencia ficción. Ay, qué mal pedo. Con lo mismo. No, así en seco. Pues porque es dura, dura y en seco la ciencia ficción. Ahí están sus pinches géneros, bueno, cabrones. Pero puedo hablar de los anales de la ciencia ficción. Te tardaste mucho. Sí, se tardó. A chingar a su madre. A ver, bueno, ya, técnicamente hablando, aquí por ejemplo te mencionan que la historia alternativa podría ser un formato de ciencia ficción, ¿no? Ajá. Sí, como esa, ¿cómo se llama ese libro en el que se supone que los nazis sí ganan la guerra? Ay, Sky. Iron Sky, ¿no? No. Iron Sky es que sí los derrotan, pero se quedan en la luna, tienen su base y la mamada. Ay, y ya viene la otra este año. Sí, ¿dónde? ¡Y va a tener dinosaurios! Ay, ya vi el tráiler, se ve bien. Con un soundtrack de layback. La neta, a mí sí me gustó Iron Sky, aunque sé que está basurona y que es una parodia de cine de explotación. Un poco, hasta cierto punto, el extraño caso de Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, aunque es una película de horror y de aventuras, también tiene un poco de ciencia ficción en el entendido de, bueno, ¿y qué hubiera pasado si esta figura histórica, pues en realidad hubiera sido pues un cazador de lo sobrenatural, ¿no? Sí, no, como esos de... esos libros que tú compraste de... de zombies. ¿Qué cosa se llamaba? Ese amor, orgullo prejuicio y zombies. Y sentido, sensibilidad y monstruos marinos. ¿Qué dices que estaban bien mierda? Ah, pues no mames, obviamente se ve que Orgullo y Prejuicio es el libro más putas aburrido del universo, porque Jane Austen es una autora muy aburrida para mujeres por excelencia. Dice, si ya le metieron zombies y no está chingón. No. Tiene que estar mega nabo, güey. Sí, no, sí, o sea, digo, con zombies y artes marciales es apenas soportable y tampoco te hace querer regresar y ver qué pasa. No lo hace. Entonces, de veras, yo me lo llevé algunas veces hace como un año y cacho. Nunca lo pude terminar de leer, así de que de veras es pesado, es muy aburrido. Y no he empezado el otro, el de sentidos, monstruos marinos y es madres. No lo he empezado. Sensatez y sentimientos. Sensatez y monstruos marinos. Y monstruos marinos. ¿Recuerdan ese capítulo de La Casita del Horror de los Simpson? Ajá. En el que Homero con una tostadora viaja a la época de los dinosaurios. Ah, sí. Bueno, ese cuento originalmente se llama El sonido de un trueno. En el que hay una agencia de viajes que te hace viajar a la época de los dinosaurios para que tengas la oportunidad de cazar uno. Pero para evitar que cambies la continuidad del tiempo-espacio, solo puedes dispararle a un dinosaurio que vaya a morir de manera accidental. Y tienen toda esta plataforma flotante para que no toques ni madres y alteres. Sí, ya hay película. Se llamaba El Cazador de Dinosaurios. Cazador de dinosaurios. Que está bien culera. Culerísima. Pero pues cumple su cometido. Ay, cabrón. Pero sí, o sea, yo creo que ese cuento es el mejor ejemplo de este subgénero de la ciencia ficción. Bueno, pues otro subgénero que estaba aquí viendo es el Dying Earth, que es básicamente pues los mundos acá abajo en la D, pendejo. Que son los mundos a punto de morir, ¿no? O básicamente, los apocalipsis. Como por ejemplo, tenemos a... ¿cómo se llama esta película donde sale Kristen Doors y que se va a la verga que el planeta, güey? Es Melancolía de Lars. Melancolía. Ay, Necro, vi una película de Lars von Trier. ¡Qué cagado, güey! No, yo la vi porque la puso el Chitiba, porque su vieja le dijo que la pusiera. Y pues estábamos Chitiba hace todo lo que le dicen sus viejas. Y estábamos ahí en la casa del Chitiba echando la hueva. Y pues, ¿y eso qué? Pues sale que está en dos encuerada. Ah, bueno, puedo verla. ¿Y sale encuerada? Sí. ¿Y está chida? Sí. ¿La película o la vieja? La película está buena. Oye, al Necro le gustó una película de Lars von Trier, ulala, señor Don Fino. Ay, pero si el pinche Lars von Trier es bien ya, puto. Es bien mamón. Es bien sí, yo no digo que no, pero pues, ne. O sea, yo no lo dije porque fuera de ese güey. ¿Anticristo? Ay, Dios. Sí. ¿No vi Anticristo más madrazos? No. Pues también está de hueva, pero está bien chingón cuando sale un puto zorro satánico y dice, Chaos Reigns. Y ya, se va negro en la imagen y dices, what the fuck, estuvo chingón, pero... Pero qué pedo, ¿no? Ah, bueno, pero pues son los pinches mundos en apocalipsis, ¿no? A ver, en pleno apocalipsis. ¿Qué pedo en Melancolía? Melancolía trata de la historia de una familia, de dos hermanas. Una de ellas está casada y tiene un hijo. La otra es soltera, que es Kristen Doors. Y... te va contando la historia de cada uno de los miembros de la familia, cómo va tomando... el hecho de que el mundo se va a acabar porque va a venir un pinche meteorito a la Tierra y se lo va a cargar la chingada, ¿no? Pero a lo cabrón. Ajá, es un pinche satélite super mamado grandote, como del tamaño de la pinche luna. Entonces, pues, o sea, la Tierra va a valer verga, ¿no? Entonces también entra Armageddon. Ajá, y entonces la... ahí está, ¿no? No se casa la pinche Kristen Dorn y empieza a cambiar su forma de ser y de pensar, pero no porque ella diga, el mundo se va a acabar, entonces, pues, voy a ser otra persona, ¿no? Más bien es porque... Sí te lo explican, ¿no? Como a ciertas personas el hecho de que este meteorito esté llegando... Los pone emos. Ajá, no, los afecta. Ajá, los afecta psicológicamente de una forma distinta. Como si fuera casi la pinche marea del agua, ¿no? De los pinches mares con la luna, ¿no? Así los afecta. Y empieza acá con sus alucines medio locotes la Kristen Doors. ¡Qué mal pedo! Ajá, después el papá que es el científico que descubrió... ¿Que es el Kiefer Sutherland? Ajá, que iba a venir esta chingadera. Este Jack Bauer. Empieza a hacer acá sus pinches cálculos y dice, no, ¿sabes qué? Y da la noticia a nivel mundial, ¿saben qué? El mundo no se va a ir a la verga. Ya hice mis cálculos y la chingada, el satélite se va a ir de largo y no se va a estrellar con nosotros. Y de pronto ve que sus cálculos estaban mal y ve que sí se va a ir a la verga y se suicida el güey. Dice, fuck, qué chingón. Ajá, dejando a su esposa y a su hijo ahí. Y pues ya básicamente es eso, ¿no? La película está decente. Pero bueno, de eso se trata la... súper laureada y la pueden conseguir en algunos lugares súper barata. Yo acabo de ir al distrito y está en 40 varos. ¿Sí? Ajá, pues sí, o sea, yo no la considero como así de... ¡Ay, mamá, me voy a ir a comprarla ya ahorita! ¡Chingue su madre! ¿Tú sí la vas a comprar? No. ¿Y la siguiente nueva peli de Lars von Trier, Nymphomaniac? No, por Dios, no. ¿Ya la vieron? Yo ya la vi. No la he visto. Es muy aburrida. Pero pues hay mucho sexo, ¿no? Sí, pero pinche. ¿Es de sexo europeo aburrido? Es de sexo europeo aburrido. Ah, como no, 9 orgasmos, por ejemplo. O 50 sombras de Grey. No, sí está... yo creo que hasta pitera. Eso está más emocionante. No, pitera, pero... ¿La viste, amigo? No. ¿Vas a ver 50 sombras de Grey? No. Ah, deberías. ¿Ah, sí? No. ¿Ya la viste, amigo? No la voy a ver. Qué hueva me da. Aunque la morra está guapa. Ya les había reseñado una película de este corte que se llama Al final todos mueren. Es española. También se supone que la Tierra se va a ir a la verga por un meteorito. Y son varias historias cortas dirigidas por varios directores. La de 50 sombras de Grey es la hija del del que hizo Miami Vice en los 80. ¿En serio? ¿Ah, sí? ¡Ay, el dato de Megatrivia! ¡Qué loco, no sabía! Está feita, ¿eh? A mí se me hizo linda. ¿Cómo si está feita? Está linda, puto. Sí, tu precario entendimiento. Pero bueno, como decía acá Miss Madame Toile, en efecto, pues si eso vamos, aquí podemos meter tanto Armageddon como Impacto Profundo, que salieron el mismo pinche año. Sí, me gusta más Impacto Profundo, es de decir. Porque sale Tía Leoni. Ajá, también películas muy piteras como Volcano y... No, es que esas son más bien como de desastres naturales. Y que Volcano salió a la par del Pico de Dante con Pierce Brosnan. Pero también es sci-fi. O sea, es un pinche volcán en la ciudad de Nueva York. O sea, ah, es sci-fi, ¿no? Ahorita yo lo que estaba viendo aquí, un subgénero que me pareció divertido y me vinieron a la mente dos películas, aunque posiblemente haya más, que decían el romance científico. Y no es de que en un pinche laboratorio, pues los güeyes se conozcan y se quieran, ¿no? Ajá. Pero me viene a la mente, por ejemplo, esta película que se llama Hair, el título original. Creo que aquí le pusieron ella, así tal cual. Con Jude Law, que es este cabrón. No, es este... Joaquin Phoenix. Ese. Es que son lo mismo, ¿no? Y se parecen demasiado. Y el cabrón pues está ahí probando pinche inteligencia artificial chingona, que para acabarla de chingar tiene la voz de Scarlett Johansson, el máximo mamífero sobre la Tierra. Y se enamora del pinche sistema operativo de su compu, ¿no? Hay una que se llama Simón. Ah, muy buena. Al Pacino, ¿no? Ah, sí, en el que igual un pendejo crea una modelo virtual y una supercomputadora. Pero ella no, ajá, pero él no se enamora de ella, sino que no. Sí se enamora de ella porque al final según se no, queda porque, con ella, ¿no? No, porque sigue amando a su esposa. Ajá, ex esposa. Más bien Simón se enamora de él. No, porque Simón nunca tiene... No, es que no es una inteligencia artificial, Simón. Simón es nada más... Ajá, es una modelo virtual. Ajá, y él de hecho actúa. Y la hace aparecer como un holograma. Y la hace aparecer... Era como Miku Hatsune. Es curioso porque en efecto, sí, el fenómeno de Miku Hatsune hoy en día, en el que en efecto muchas personas parecen tener esta relación casi romántica con un personaje totalmente virtual, ya lo mencionaba esta película de Simón, ¿no? Que se vuelve un hit y la morra ni siquiera existe. A finales de los 90, la agencia de modelos Elite gastó $2 millones en crear a la primera modelo virtual que se hacía llamar Webby 2K. ¿Webby 2K? Ah, la web 2000. Ajá, exacto. Suena feo aquí en español, Webby 2K. Se supone que Webby 2K iba a ser el proyecto millonario de ellos, que sí tuvo una campaña de ropa, anunció refresco y también fue un fracaso, ¿no? Sí, de hecho fue casi hace quebrar a la agencia, porque gastaron demasiado en hacerlo y no les redituó ni madres. Y pues terminó siendo relegada y en el olvido. Y ahorita es prostituta. En algún servidor oculto de la Deep Web. En el restaurante Huevito. Ah, huevo. ¿Sabes qué otra de ese género existe, güey? Ah. La de... Que aquí le pusieron Ciencia Loca, güey. La película que posteriormente... Que después se transformó en una serie de televisión. Chan. Muy amena y con una vieja bien rica. Ay, chico, la rico. Película original, digo. Ah, la serie de televisión también estaba chida. Estaba sabrosa la morra. Igual estaba muy bien. Sí, es que yo siento que la de la película parecía como actriz porno europea. Así como... Sí, era más sexosa. Ajá, sí estaba más cachondota. Ay, reina. Ay, qué chido. Y ahorita me acordé porque además hace poquito salió el tráiler de esta película, Ex Machina. Y bueno, la actriz no es, creo que, muy famosa. De hecho, estoy viendo que el único actor medio reconocido es Oscar Isaac. Sale en Sucker Punch y ahorita va a ser Apocalipsis en la nueva película de X-Men. Y va a salir en la nueva Star Wars. Pero igual es de un güey típico, super desarrollador de software y de robótica, bien cabrón, que vive recluido ahí como ermitaño en su mansión. Tiene esta robot androide medio sexosa, bueno, buen trasero si tiene. Y le llama. Pues hay que... Sí, claro. Hay que hacerlo huevo. Chingón, ¿no? Dime quién chingados ha hecho un robot. Ah, sí, la robotina. Es decir, que quién ha hecho un pinche robot así que sea como señora gorda fodonga. Sí, pero sí. Te contestaste tú. Sí, no, pues robotina, güey. Bueno, y llama a un cuate para que lo vaya a visitar. Y básicamente, como que testea esta morra, ¿no? Que debe estar así como. Sin errores, ajá, un chingo de cosas, ¿no? Pero, pues en efecto, pues como que se enamoran el pinche robot y el invitado. Y entonces dicen, no, pues sabes que como se enamoró es una prueba de que está fallando tal cosa, así que la tengo que destruir y volver a empezar. Y el güey dice, pues estás pendejo, no mames, yo me la quiero coger aunque sea un robot. Entonces, por ahí va un poco la cuestión del trailer. Y así se llama, ¿no? Porque es un robot. El Ex Machina. Es como usar un dildo, ¿no? Sale este año, dirigida y escrita por Alex Garland. Este güey con cara de emo. Con cara de vale verga la vida. Sí. Que curiosamente aquí dice que escribió el guión de Dredd. Ah, muy no, buena, pues, muy pues buena. Mira que por eso sí la vemos y sí, no sí, mames, muy puede buena, que muy sí. Buena, muy puede, buena. Quizás, no sé. Y dirigió, es su primer película y según esto va a ser otra que se va a llamar Annihilation, pero bueno, no importa. Va, ¿sabes? ¿Sabes qué serie jugaba con muchos géneros de la ciencia ficción? Futurama. No, aparte de Futurama, la Twilight Zone. Ah, sí. Sí. Sí. La Twilight Zone era, pues así que ella sí jugaba con muchos géneros de la ciencia ficción, ya sea en apocalipsis, en post-apocalipsis, en viajes en el tiempo, en horror. Y había cositas drama. Bastante inclasificables. Es más, hay un pinche capítulo de la Twilight Zone original en la que una supercomputadora esas de que ocupaban un cuarto entero se enamora del güey que la cuida. Chan, chan, chan. Ajá. De esas de tarjetas ahí está, perforadas. Científico robot, ¿o cómo es? ¿Científico amor o qué era? Como roboamor, roboporno. Ajá, romance científico. Sí, roboporno. Yo vería eso. Oh, el sí, es toma, perra, toma. Es lo que ve, no, es lo que ve el vender y solo son circuitos. Ah, sí, ok. Le encuentran una tuerca en su casillero, ¿no? O sea, algunos ya son derivativos muy pendejos que estaba viendo aquí Sí, es lo que estaba aquí también viendo. En el listado hay unas cosas muy ridículas como, bueno, obviamente, ciencia ficción de aventuras, pues... Sí, sí, sí. Todo, ¿no? Afrofuturismo, ¿no? Cuando Chapi. Chapi, sí, Chapi. Afrofuturismo. Pues sí. Pinche micrófono, necro. Indiofuturismo, ¿no? Indiofuturismo. Anakifuturismo, ¿no? Anakifuturismo, a huevo. Anakifuturismo sí hay de aquí, ¿eh? Invasión alienígena como un solo género de la ciencia ficción. Como Mars Attacks. Como Mars Attacks o como Guerra de los Mundos instaurado por H.G. Wells. Historia alterna, ciencia ficción antropológica. Como las clásicas Utopía de Tomás Moro, vendría a ser. Ahí está, no. Sí, no, pues es, o sea, ni siquiera es ciencia ficción. Y la Micromegas de Voltaire. Esas son los anales de la ciencia ficción, de lo cual deberíamos hablar. A ver, habla. Habla. Ah, los anales. Ah, mire, pues así en seco no está chido. Ah, mira, aquí tengo... Aunque sea salivita. Y como es ciencia ficción dura, pues no mames, ¿no, güey? ¿Dónde está igual? Mi tubito de lidocaína, cabrón? Una mocha, chingues, no, madre. No, se me había ocurrido. Pero bueno, ya, perdón. Esos son los bueno, esas son obras, utopía. La utopía, también es un género de... De la ciencia ficción. Esta podríamos decir que es más positiva. O sea, ya basta de hablar de nah, pues en el futuro todo vale verga. También hay ciencia ficción positiva. ¿Qué es otro género? No, pues vendría a ser la utopía. Donde todo sale chido, donde el ser humano se dejó de pendejadas y pues todo es feliz y contento. Sí, pero que si te das cuenta, en la mayoría de esas historias de la utopía, pues siempre hay algo que hace que esa utopía se vaya a la chingada. Eso es una distopía. Ajá, pero hay varias historias que empiezan en eso. Por ejemplo, esta película de... El Demoledor, mala como es. Pero era una utopía. Era una utopía. Sí, y en la que se dan cuenta que la libertad pues es algo propio de la naturaleza humana, entonces necesitan deshacer ese estado tan perfecto, ¿no? O esta película. Si quiero echarme un pedo y que quién sabe qué. Yo quiero fumar un tabano del tamaño de Cincinnati, ¿no? Mientras veo porno. Ajá. Bueno. Esas pendejadas, ¿no? Ya quedamos en aquella del Steam y el Cyberpunk, que también la precursora de esto es Mary Shelley con su Frankenstein. O el moderno Prometeo. Ajá. Pero más bien la era dorada de la ciencia ficción literaria fue la Pulp Fiction. Que eran estos libros que eran extremadamente baratos porque eran de pulpa de madera, costaban 10 centavos. Nada. Pues nada, en ese tiempo nada. Y en contraparte una revista normal en esa época costaba 25 a 30 centavos. ¡Ah! Acuérdense que esta era una época en la que no había internet, no había televisión, el único entretenimiento pues era el radio. Y las revistas pues eran lo más vendido. La Pulp Fiction era derivada de... ¿Ya? ¿Qué? Me estoy haciendo ejercicios con las cejas. Ya se me fue el pedo. Ajá. Venía de las novelas paperback, que eran esas que mandaban a vuelta de correo. Te podías suscribir a un club, te iban mandando libritos. Si querías otros, regresabas esos y era como reciclarlos, ¿no? Básicamente, muy similar a lo que hoy en día en Japón todavía se hace con el manga. Que exacto. Los publican en estos tomos en los que salen un chingo de historias, los leen y los tiran a la puta basura. Sí, que los ves ahí. Ah, como la Shonen Jump. En el arroyo. Ajá, exacto. Y ya los compras cuando ya son los compilatorios, los ¿sí? straight paperbacks. Allá son tan cubón, no sé qué más. Tan cubón. Ajá. Qué pinche loquera. Ajá, bueno. Entonces, entre varios géneros, o sea, se hablaban de... Ahí fue la era dorada también de, del noir. El negro. ¡Ay! Ajá, inventado por Edgar Allan Poe con su detective Dupin, quien también imaginó el viaje en el tiempo antes que Julio Verne. ¡Ah! En las aventuras de Arthur Gordon Pym, en el que este tipo viaja a la luna en un globo aerostático. ¡Qué verga! Ajá. ¿De viaje en el tiempo o de viaje espacial? De viaje a la luna. Viaje espacial, sí. Viaje en el tiempo. ¡Ay, qué pendeja! Bueno. No, pues sí. No hay problema, está grabado. Está grabado. Lo pendeja. A ver, entonces... Para la posteridad, tu pendeja. Yo ahorita nada más quisiera mencionar una película que creo que... quizás... Se tiene que ver. Se ganó... No exactamente con esto. Sino que ahorita estaba siguiendo con la lista de pinches géneros y hay unas cosas muy pachecas. Pero ahorita me acordé que estaba viendo aquí el llamado Diesel Punk, que es como un derivado del steampunk, pero es precisamente estas construcciones y máquinas fabulosas, ya no a partir del vapor, sino a partir de los combustibles fósiles cuando se empezaron a usar y dijeron, no mames, estas son la siguiente mamada. De los años 20 a la posguerra. Ajá, y me acordé de una película que a mí me gusta mucho y no me he comprado porque ya no la he vuelto a ver, que era El Capitán Sky y el Mundo del Mañana. Híjole, ahorita a mí no me late y se me hace que está muy chafa. A mí me gustó un chingo. Hay una, se me hace tan ridícula como Southland Tales, que es el mismo... Southland Tales es del director de Donnie Darko. Que no creo cómo se llama ese cabrón. No me acuerdo. Oh, pero bueno, es el mismo. Ajá, y nadie sabe. Hasta la fecha lo dice Justin Timberlake y La Roca. No saben de qué chingado se trató Southland Tales. Ah, cuando igual es la. Pasa la Buffy. Ah, sí, Sarah Michelle Gellar. Pero no, al respecto de esa película, ellos dos dicen. Bien pirada. ¿Qué pedo? No sé. A mí nada más me dijeron, tú di estas líneas, actúa esto. Y ya, güey. Sale Kevin. A mí me pagaron y chingue su madre. Sale Kevin Smith. ¿Neta? Kevin Smith. Sale en Sound of Puta, no me acuerdo. ¿Sí? El chiste es que yo la compré por eso, porque era el autor de Donnie Darko y es malísima. Pero no tan mala como la de su carnala, la de Samantha Darko. ¿Samantha Darko? Ay, nunca la vi. Yo la tengo. Samantha Darko se supone que quiere como que cerrar varias cuestiones que al parecer no le quedan claras a nadie en Donnie Darko. Y también está bien pinchita y aburrida. Oye, es que la Ruquita, la abuela muerte, pues era una doña solitaria. Y pues en Samantha Darko dicen que no, que tenía familia y un sobrino y está emparentado todo con todo. Sí, porque ella fue la creadora de este libro, ¿no? Ajá. Pero que sí, siempre sí tenía sobrino. Próximamente en el Saga Podcast, películas pinadas. Deberíamos, ya están esas tres. Bueno, para lo que yo iba es que yo estaba mencionando El Capitán Sky, El Mundo del Mañana. Esta película creo que es como del año 2002, 2003. Que tenía buen reparto y que fue uno de estos primeros ejemplos, yo creo, incluso del buzz en internet que ayudó a una producción a concretarse, ¿no? Porque el director, que se me escapa el nombre, hizo igual un cortito cuando el After Effects apenas estaba surgiendo. Y es un corto como de 10 minutos en el que él quería vender esta idea de una película con una estética diesel punk. El Capitán Sky, un güey que trae ahí sus aviones caza en la Segunda Guerra Mundial, que se va a enfrentar contra un científico maligno que quiere, pues, ya saben, conquistar al mundo. Obtuvo buenas críticas. Y entonces hicieron la película, que hasta por ahí anda Angelina Jolie, sale Gwyneth Paltrow, Jude Law, ahora sí es Jude Law. Y hasta Laurence Olivier, en un papel póstumo, en los primeros usos de la imagen digital para revivir actores, como el malo, como el pinche científico cabrón. Una película que ocupaba un chingo de 3D, un chingo de pantalla verde, y al menos en mi opinión, pues muy digna la pinche película. A mí, sí me a mí gusta la neta no me gustó mucho, se me hace súper pinche entretenido. También se me hace un despliegue de efectos, de 3D, y que la neta la trama pues está muy guanga. O sea, también tanta especulación para que lleguen esa mamada. A mí no me late. Es muy austera, pero pues es la muy... La trama sí está guanga, pero... Pues, Ajá, no, o sea, para verla sí. Una vez. Ajá, yo no la volvería a ver ni la compraría. 2004. Pero bueno, precisamente... El 2004. Kerry Conran es el director. Esta película, o sea, este género, digo, el diesel punk, pues abarca toda la era del pulp. La mayor parte de las obras publicadas pues eran de esta corte, porque trataban de ver el momento que les tocaba vivir a futuro, o su mismo tiempo-espacio con más tecnología. El editor más famoso de estas revistas es Hugo Gernsback. Fue Hugo Gernsback. El premio de ciencia ficción más laureado, más reconocido en la actualidad, es el premio Hugo, después de los Nebula, que esos creo que los entregan en Japón. Ajá. Y bueno, la más famosa de estas revistas, la primera, fue The Argosy. Pero no nada más serializaba obras de este tipo, también de detectives, de horror, etcétera. Lovecraft, este, también fue alguien que trabajó asiduamente a estas revistas, le pagaban muy poco, Isaac Asimov igual trabajó para ellas. Jojojo. Bueno, de género noir que estabas hablando hace rato. No. ¿De noir? Sí, este, está The Spirit, no la pinche película que es una mierda. Ay, por Dios, no. Pero The Spirit no es ciencia ficción como tal. No, es como misterio, ajá, este, crimen. Es noir, nada más. Y sobrenatural. ¿Y por sobrenatural? Eso, es que el noir, este, es un subgénero. Porque, por ejemplo, si tú te pones a checar la, lo que es Sin City, que es de Frank Miller, también tiene muchos aspectos que... Sí. ¿Sin City? Sí, sí, sí, sí, sí. Que generan este aspectos como, por ejemplo, el regreso del Yellow Bastard de, ah, sí, hice una cirugía muy cabrona a mi hijo para que pudiera regresar y tener bolas, pero eso lo hizo amarillo y deforme. ¿Qué? Ajá, sí, de, ah, órale, o sea, son aspectos chingón, de... chingón, ¿eh? Que fue una sustancia amarilla. Son aspectos de la ciencia ficción que también se han mezclado con el cómic y han, pues, hecho subgéneros. Muy, muy, así como cuando luego hablamos de música de, ah, es que existen un chinguero de géneros como el thrash metal punk, vegetariano. Agogo vegetariano. Ajá. Chingue. Dices, ah, pues son subgéneros, ¿no? Y todo se va ligando poco a poco una con otra cosa. Al final todo proviene casi de lo mismo, ¿no? Ya si queremos hablar de cada género, pues está cabrón. Sí, porque son un chinguero. Y ya no tiene sentido, ¿no? Por ejemplo, viaje imaginario. O sea, es... Me viene a la mente este viaje fantástico, esta película en la que se meten en un, el cuerpo de un cabrón en su torrente sanguíneo porque crean una máquina que puede hacerlos chiquitos, ¿no? Y ya. Está bien chida, viaje fantástico. Buena, ¿no? Fantástico. Sí, o viaje al centro de la Tierra. Ciencia ficción mundana. Hablando de películas fumadas. Ciencia ficción militar. Ya sé de qué vas. Yo vi una película que se llama El último Mimsy, que es un pastiche de ciencia ficción de muchos géneros, bien raro. Todo empieza, al parecer, en una utopía futurista, sí, en el que cuentan el origen de dicha utopía. Y resulta que un par de morritos encuentran una caja con juguetes en la playa. What the fuck? Un osito y de peluche. Un conejo de peluche. Un conejo de peluche. Ajá. Y resulta que estos objetos hacen al niño y a la niña, que son bastante promedio y muy X. De hecho, hasta el niño, pues, tiene pedos en la escuela porque es medio pendejo. Sí, sí, sí. Los vuelve todos unos genios. Y este niño empieza a entrenar unas arañas para que creen una especie de telaraña de diseño cuántico. Para... ¿Qué? Sí. Sí. Así de loco. Entonces, bueno, la ciencia, obviamente, esta es británica. ¿Cómo se llama la película? The Last Mimsy, el último Mimsy. Este los quiere, ya saben, explorar para ver qué chingados. La mamá y el papá dicen, no, pues son los pinches juguetes. Hay una especie de portal dimensional involucrado. Resulta que el Mimsy, que es el pinche conejo, regresan al pasado, ajá, por algo, ¿no? Por sí, sí, cura, sí, creo, así, ¿no? Lo quieren porque se supone que la gente ha perdido como que su capacidad de amar, por lo que te dan a entender, que dicen que todos son muy, como que viven en un mundo muy ojete. Entonces este güey manda varios Mimsys a varios espacios-tiempo para ver si alguien logra comprenderlo y pues dar la clave de cómo salvar al mundo. Resulta, ay, que estos niños pueden descifran el secreto del Mimsy y crean la utopía. Pinche, ay, película, no suena tan mal, por eso yo la quería ver, pero sí está medio guanga y medio pendeja, y yo ya creo que la neta, como que... sí, no, bueno, se sustenta bien sus propios desmadres. Ya viendo este pinche póster, pues parece una película de chavitos cualquiera, ¿no? Sí. Es una película para niños. Lo único rescatable de esta película es que el soundtrack es de Roger Waters, fue miembro de Pink Floyd. Es quien está dando estas giras de The Wall, o sea, ya no con el nombre de Pink Floyd, no se lo quedó él, se lo quedó David Gilmour. Y bueno, esta película, el tema oficial se llama ¿Hay alguien ahí adentro? Hello, I love you, ¿hay alguien ahí adentro? Y bueno, es lo único rescatable, que es como una contestación de esta canción a otra canción de Pink Floyd, con la pregunta ¿hay alguien allá afuera? Ah, ya, sí, sí, sí. Pero bueno, pues, pero es malita, la neta, o sea, no. Bueno, la primera revista Paul fue The Argosy, y la primera especializada en ciencia ficción fue la Amazing Stories. Aquí en México sí se serializaron algunos. Yo tengo uno que se llama Enigmas, y eran más bien traducciones de Startling Tales. Estas revistas empezaron a morir porque por la guerra, pues, se necesitaba reciclar el papel. Incluso el papel jodido y mierdero en el que estaban en el que estaban impresas. También pues les dio, las terminó de sepultar pues la televisión. Pero la mayor parte, las más exitosas y las que mayor tiraje tenían, eran las revistas de ciencia ficción. Y pues repito, de ahí nacieron muchos autores del género. Curiosamente, lo que me recuerda es que una obra muy citada y muy conocida de la ciencia ficción, Fahrenheit, De Ray Bradbury. De Ray Bradbury, no fue serializada en una revista pulp, sino que fue serializada por episodios en la revista Playboy. ¡Ay, qué rico! Ajá. Pero ya saben, y a huevo. Pues no era el clásico chiste que decían: ay, yo no leo Playboy porque es un asqueroso pervertido que se la quiere jalar. Simplemente la leo por los artículos. Pues es que a huevo. Por los artículos. Dicen. Por eso es que nosotros lo leemos. Sí, dicen. Mi papá tenía un chingo y nunca leí un artículo. Ay, cabrón. Mira, se veía tan decentito el señor. Mira, yo me imagino la lectura de una Playboy. Ya vimos todos a grandes rasgos todos estos subgéneros y que cualquier. Y que cualquier pinche cambio u opinión personal, pues hoy en día parece que da paso a un nuevo sub pinche género. Sí, exactamente. Y bueno, ya la ciencia ficción no solo sale en televisión, en cine, como sabemos, también está en cómics, en libros. Sí. En videojuegos, ¿no? A huevo. Por lo cual la puedes conseguir en varios momentos. Por ejemplo, ahorita hay un videojuego, bueno, salió hace, creo, el año pasado, o hace un par de añitos, de Remember Me, de Capcom. Ah, sí. Está bastante chidito, a pesar de que fue muy low. ¿Tú lo tienes? Expectation, sí. ¿Lo compraste gratis? No, lo compró mi carnal y me lo prestó. ¿Y si es chido? Sí, está bastante cotorro. Luego me lo prestas, me da felicidad. Y entonces, bueno, pero pues no eso, lo pagaría. Básicamente eso es la ciencia ficción, ¿no? En general, digo, sería básicamente imposible hablar de todo y de todos los géneros y subgéneros y subgéneros. Y no mames. Y las obras que se han hecho en base a cada uno. Ajá, aunque igual un día podríamos hablar, porque casi no lo tocamos en estos shows, de videojuegos de ciencia ficción. O sea, ¿sí? Que tengan ese contenido fuerte. Sí, como el Deus Ex Machina, como el Remember Me. Como Mass Effect. ¡Oye, la madre! Miren que yo acabo de encontrar Metal Gear tiene muchos que existe la ciencia ficción feminista. ¡A huevo! ¡Ay, un mundo no, en el que a todos se les cae el pito! Mames. Pues sí existe, ¿sabes? Ciencia ficción. ¿Sabes qué ciencia ficción también puede ser considerada feminista? Bueno, ¿qué cómic? El de Jay, de Why the Last Man. Why the Last Man es. Ajá. Sí, pues sí. Ajá. Pero bueno, a ver, saludinis. Ya antes de empezar Crimson Plague. Yo antes, tengo un Freedom y lo voy a dar en sí, este. Sí, antes de empezar las secciones, Alma Mendoza dice: para ciencia ficción, Halo. Sí, pues sí. Saludos a... Mira, independientemente de que quizás Halo no nos guste porque es shooter. A mí sí me gusta. Estás mal, largo de mi casa. Pero, pues sí tiene una historia de ciencia ficción más o menos estructurada. Pues ¿no? sí. A mí me late la graciosa caridad, que es esta nave que es como una superentidad biológica. Ay, hecha de todas las conciencias de todos los pendejos que viven en su planeta. Qué cabrón. Sí, ese detalle se me hace chingón. La historia no está tan mal, ¿no? Y los Halo son estas super pinches estructuras que mantienen captivos a una pinche amenaza super cabrón a nivel pinche cósmico, ¿no? O sea, un pedo así muy... Fíjate, ahora que lo recuerdo, cabrón. Ya ven que platicábamos del Animatrix y sus derivados. Ajá. También había una de Halo. Sí, Halo Legends. Halo Legends, y ahí la tengo. No la he visto. Pero tiene una animación muy chida, bonita. Yo vi un capítulo y sí me gustó, y eso que Halo me da huevo. Ajá, está la... Que está en Netflix. Puta, yo nada más me acuerdo de la Red vs. Blue. No, hay una miniserie oficial. No, eso es Pokémon. De Halo. Que te cuentan todavía más atrás qué putas pasó. Sí. Ah, no mames. Sí, está. Tres capítulos. Es miniserie. Pero bueno, saludos a Alba Mendoza. También lamentamos la madre porque dijo que FIFA es más chingón que Chrono Trigger. No, está mal, está mal. Eso lo dijo en la semana y me pide sí, me pide el Ego Navarro que le digamos que no mame. Pues sí, la neta. No mames. En esas cuestiones. Sí, sí, o sea, no mames. ¿Ya jugaste Chrono Trigger para empezar? Y el Ego, y el Ego Navarro le dijo: no mames, Chrono Trigger es un juego que va pasando el tiempo y se va volviendo más caro. FIFA es una pendejada, es una que en el empeño que... cuesta 10 varos. Exactamente. Y no miento, tal cual. Sí, exactamente. No mames. Ni Alba, pedo, no. Ni pedo, Alba. Así no es esto. Eres más chido. Antes eras chévere. Luego también saludos a Copelio Nieto, que toda la semana se la pasa chingando, que le envíe saludos, porque si no me va a matar. ¿Qué? Ah, qué mal pedo. Un día esta pendejada de los saludos, nunca le he tenido ni en el radio. Y si le pinche, creo, porque sabe artes marciales. Ah, chingando, creí que era doctora. También, sí, claro, sí, no, también es doctora. O sea que es una doctora arte marcialista. O sea que te puede matar a golpes, revivir. Está grandota. Sí, está grandota. ¿Así? Sí, está el tota. Ni me acuerdo. A ver. Ay, no, no, tampoco mide como bueno, metros. Pues saludos. Saludos. Está chingando. A huevo. ¿Y qué más? ¿Qué más? Saludos al pinche Iki, que me pidió saludos hace rato. Y que anda bien traumado con el pinche Daredevil. Está bien chingón. Ajá, ¿y con qué va a empezar Game of Thrones? Ah, eso no vale nada. Tú no vales nada. Okay. Saludos a Caramón el Blanco también. Caramón el Blanco también, saludinis. Y pues bueno, eso es todo. ¿Son todos? ¿Son todos los saludos? Sí. Ay, pinches guangos. Ya, la chingada. Qué mal plan. Sí, vamos a sección. Ah, mira, aquí hay otro. Ernesto Poblet también parece que quiere saludos. Hola. Saludos a Chile. No, solo le dio pinche like a la vez. Pero saludos a Chile. Hola, porque le dio pulgarcini arriba. Pulgarcini arriba para ti. Va. Ah, no, dice que se comentó, pero no me salió. A ver, pinche secciones. Yo les voy a dar una sección que nunca doy secciones, putos. No, espérate, ahí está, sí comentó. Dice, a ver si alcanzo saludos, sí. Sí, ya los alcanzaste. ¿Y qué les pareció Interestelar? No la he visto. No la he visto. Ah, decente. ¿Cuál es? Yo no la he visto. Es la de Christopher Nolan. Ajá, Christopher Nolan, la nueva. Adiós. Mira, yo estoy de acuerdo que Christopher Nolan es muy bueno. ¿No te gustó Gravity? Yo odio Gravity. Puede que no te guste, pero es que tiene mejor soundtrack, tiene mejores efectos. Yo quiero ver qué pedo, porque dicen que está... Güey, hasta Peppa Pig tiene mejor soundtrack que Gravity. Que está muy mindfuck la película de Interstellar. Yo la verdad no la fui a ver un poco como por coraje, porque hubo un momento en el que yo adoraba a Christopher Nolan. Dije, no mames, hace las películas de Batman que están súper vergas. Luego hizo El Origen, que dije, no mames, El Origen es la mamada. Y luego hizo Dark Knight Rises. Y se cayó tu ídolo. Ajá, que yo así de, no mames, qué mala película. Entonces ahorita que salió Interstellar como que me dio hueva verla. Ahorita mi carnal por ahí me la contó, así en un archivo de video. Y luego la veo, pero no la he visto. Pero dice que está buena. A él le gustó, ¿no? A él sí. ¿Sí? Bueno, a mí me gustó. Pero bueno. No le haría de verla, pero pues no. Pues la vería, bueno, así gratis, pues no hay pedo, ¿no? Bueno, va. Como saben, el próximo 14 de abril ya va a salir a la venta el inminente y super chingón Mortal Kombat X. ¿Lo vas a comprar? No, porque solo está en Play 4 y en Xbox One y no tengo consola. ¿Eres pobre? Sí. Entonces, como saben, pues estos güeyes de NetherRealm, ahí sí me disculpan, pero se la pasan chambeando como pinches poseídos. No sé a qué hora les da tiempo de hacer tanta mamada. Pero tanta mamada, estar súper deshidratados. Entonces, aunque va a salir el juego y se ve que va a estar bien chingón, sacaron nuevamente la versión para móviles gratuita. A huevo. Mortal Kombat X para pinche iPad y no me acuerdo si para Android. Creo que no. Creo que nada más está para pinche iPad. Y pues se imaginarán, el juego es muy similar a lo que pasó con su anterior título, que era el Injustice, que estaba la versión de consolas, pero aparte estaba la versión móvil, que realmente es un juego entre Button Smasher con un poco de RPG, porque igual juntas cartitas, les vas poniendo tributos a tus monos, los vas ponchando. Pero bueno, ahora está la nueva versión de Mortal Kombat con todos sus monitos, y que también va a tener las mismas bondades, ¿no? Vas a poder vincularte con tu cuenta de Warner Brothers ID, y entonces lo que saques en tu juego portátil lo vas a poder pasar a tu juego de consola. Si tuviera consola. No tengo, pero mis alumnos sí tienen todas las pinches consolas, y seguro ya hasta el pinche Mortal Kombat apartaron y ya lo van a recoger el mismo pinche día. Diles que por una buena calificación, ¿no? Tráete tu Play y ponte a jugar Mortal Kombat. Solo falta que me diga mi alumno, lo compré en Xbox One. Reprobado, morro, repro pinche vado. Que no mamen, ¿no? A huevo. Pero estaba muy divertido. Lo único malo es que, pues, como está en Unreal, estos güeyes les encanta mamar el poder gráfico. Si no tienen un pinche dispositivo de con iOS más o menos reciente, pues va a estar un poquito inconstante la experiencia. Entonces, por ejemplo, mi carnal que tiene su iPhone 6 Plus, pues botado de la pinche risa, ¿no? Cagado. Pero yo que tengo un iPad mini segunda generación con poquita memoria, pues ya hasta el juego me dice, oye, güey, tu dispositivo ya no está priorizado, así que es muy posible que tengas una experiencia incompleta, que sea muy lento o que se crashe. Y sí, se crashea con cierta regularidad, pero afortunadamente sí te guarda los avances. Oh. Está algo pesadito, pesa un puto giga, pero... Oh. Pero pues es gratis, está chido, es Mortal Kombat. Y gratis hasta la patada. ¡A huevo! Está chido, les recomiendo. Ahí está eso. Bájenlo. Sí, está chingón. Está chingón. Sí, la neta, sí, gráficamente. ¿Sí? Sí, gráficamente está genial. ¿También lo bajaste? Sí, claro, oh, obviously. Ay, ay, ay. Eso es nada más, somos pinches fans. Fans. Mortal Kombat. Tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan. Ya. Ok, ¿qué más? Diosa de porcelana. A ver, ¿qué tienes de diosa de porcelana? Madame Toiles y la diosa de porcelana. A ella todo, todo le caga. A ella todo, todo le caga. ¡Todo! ¡Todo me caga! Bueno, nos remontamos a principios de los 90 cuando salieron los Simpsons. Y esta serie que dijeron, para de mamar, qué raro que sea una animación para adultos, que sea una sitcom, ¿no? Y pues se pusieron de moda las series de familias disfuncionales. Sí, ajá. Hasta la fecha, ¿todavía? Sí, sí, sí, hasta la fecha ya es como de ley, ¿no? Que haya una. Pero bueno, resulta que Steven Spielberg ya andaba en eso de que quería entrar en animación. Y se le ocurrió armar una serie que se tratara de una familia disfuncional. Ya les había mencionado esa caricatura que casi nadie recordaba, que se llamaba El perro y el gato malcriados. Algo. Uh-huh. Bueno, resulta que esta serie surge de un programa de Disney que en el que salían puros cortos. Creo que se llamaba Road to Nish. Y bueno, dentro de este programa, Steven Spielberg creó un corto que se llamaba Family Dog. Ay, se me suena. Entonces, bueno, este corto fue tan exitoso, fue uno de... Básicamente Road to Nish servía como para sacar varios pilotos, ver cuál más o menos pegaba y después hacerlo una serie larga. Es un poco como What a Cartoon Show de Cartoon Network, donde... ¡Ándale! Pegó y salió. Exacto. Paca y Pollito, Johnny Bravo. ¡Ándale! Todas esas, exacto. Bueno, el Road to Nish era de Disney. Y por los que tuvieron éxito, queriendo emular a Ren y Stimpy, pues fueron del perro y el gato malcriados, que se llama Snookums y Meat. Jo, jo, jo, jo. Y de Family Dog. Family Dog fue dirigida por Brad Bird. Estamos hablando de un Brad Bird que todavía no dirigía ni el pinche Gigante de Hierro. Ni, yo creo que ni siquiera el video de To the Bartman de los Simpsons. Que también no. To the Bartman. Pero bueno. To the Bartman. Resulta que Steven Spielberg dice, va, yo lo financio y quiero que sea una serie de mucha calidad. Y se le invirtió. También hablemos de que era una época en la que la animación se hacía con muy poca lana, esperando que les redituara mucho. Ay, malditos. No había productos como tal que fueran de calidad. Este güey dijo, yo lo quiero hacer, y le invirtió $2 millones. ¿Dos? Lo cual era inusitado para una serie de caricaturas. Y también los diseños eran de Tim Burton. Ay, puto. Si ven al Family Dog, tráete ese cabrón. Me late su estilo. Pues sí. Y el Family Dog era es como el símil de el Frankenweenie, de Sparky de Frankenweenie. Qué miedo. Ah, no mames, pues una serie dirigida por Brad Bird, de Steven Spielberg, diseñada por Tim Burton, ¿no? Pues ha de ser un... ¡Ah! Y además, en la cereza en el pastel, es que iba a estar escrita por el mismísimo Paul Dini. ¡Vámonos a la verga! No, mames, lo tenía todo. Es una pinche mierda aburrida de la chingada. Para empezar, el primer capítulo es que el pinche perro tiene sed, va pasando entre los pies de la familia, nadie le hace caso. El hijo de la familia lo anda chingando, la niña lo estruja. Y es, güey, ¿dónde está la pinche familia disfuncional? Pues es como cualquier pinche caricatura pendeja de una familia. Luego dice, resulta que los vecinos de enfrente son así como que la Golden Family, tienen un perro muy bien educado, deciden meter a su pinche perro a una escuela canina. Y pues la comedia es muy slapstick. Dices, bueno, ¿y qué pedo con esta pendejada? Pues no era la gran pendejada, ¿no?, que todos queríamos. No, resulta que hay otro capítulo en el que la mamá cree que el papá le es infiel. Sí, dicen un par de groserías por ahí, dice, ay, yo, I bust my ass off, y ya. Dice, ay, hijo culo, no mames. Qué cabrón. Ajá. Y bueno, resulta que la serie, como según la querían hacer de mucha calidad, se estuvo retrasando, tuvo cambios en la producción y la terminaron sacando pues al vapor. Chan chan, en chingaloc. Y se notó. Y se notó. Sí, de hecho dices, bueno, ¿cómo es posible que esto, que es una animación muy básica incluso para su época, haya costado tanto dinero. Y pues bueno, resulta que Family Dog lo único que tuvo de éxito fue que se hizo un juego para Super Nintendo que se llama precisamente así, es un plataformero. Y estaba chido. Pues no, la neta yo lo tengo. No, también lo tengo en el emulador y es bastante insulso. Va el pinche perro brincando por toda la casa y recogiendo huesitos en lugar de monedas. A huevo. What the fuck. Ajá. Pero bueno, como curiosidad de ultra mega trivia apócrifa, funciona Family Dog. Véanlo por pura curiosidad, no es la gran cosa. Y la otra serie que les recomiendo es de Judd Apatow. Ya les había mencionado este tipo, que es el clásico güey que hizo Pineapple Express, Super Cool y Virgen a los 40. Ya les había platicado de la otra serie que hizo él. Se llama Freaks and Geeks y esta se llama Undeclared, que a pesar de que no se sitúa en los 80s como Freaks and Geeks, es una especie de continuación de la misma. La protagoniza Jay Baruchel, en la que él es un pinche geek que termina yendo a la universidad y a pesar de que es un ñoñazo, pues sí tiene cierto éxito con las mujeres. Y pues lamentablemente también fue cancelada, duró creo que 3 episodios, ni siquiera los 18 de Freaks and Geeks. Vale pito. Y sin embargo está considerada entre las mejores comedias adolescentes y entre las 25 series de culto de la televisión más influyentes. Para series de adolescentes chingonas, Parker Lewis el ganador, ese estaba bien verga. ¿Sí? ¿No se acuerdan de Parker Lewis el ganador? No. Ah, ya no vuelvo a decir, ¿no? Puta no, güey, creo que no existió, solo tú lo inventaste. ¡Existió! Pero bueno. ¡Madre! Una es de la diosa de porcelana de esta semana, que es con respecto a la tele, de pinche tele que del año del pito, que nadie ve más que yo. La recomendación de la semana, recomendación. A ver, ¿qué vas a recomendar, pinche necro? Pues Daredevil, pinche maldad. No es gratis. No, esta es recomendación de la semana. El Freedom fue Mortal Kombat. Le recomiendan aunque cueste. Sí, no, la recomendación de la semana es Daredevil. Salió esta semana Daredevil el día viernes, para cuando ustedes escuchen esto, casi hace 8 días. El 10 de abril. Ajá. Sí, están todos los capítulos exclusivos de Netflix. También los pueden encontrar ahí con el tío Daredevil. Sí. No hay pedo, también ya están todos. Y bueno, yo hasta de momento solo he visto hasta el capítulo número 4. Pero yo creo que ya con eso te das una idea de por dónde va la serie y cómo está y qué tal está escrita, ¿no? Daredevil está muy basado en lo que se escribió a través de la época de Frank Miller, cuando Frank Miller era la hostia. Entonces, es un Daredevil bastante, con una temática bastante oscura. Te muestran mucha violencia dentro de la ciudad de Hell Kitchen, ahí en Nueva York. A lo cabrón. A lo cabrón. Estaban diciendo que igual les mostraron una, como debería ser una Gotham. Sí, yo creo que... Un poco, sí. Sí, un poco. Y si te muestran así este aspecto de la decadencia... Puro. De la decadencia humana, ¿no? Pero así al límite, en el aspecto de que están las diferentes mafias, te lo presentan de una manera, yo creo que muy muy básico pero muy efectivo. Ajá. De cuáles son las mafias, ¿no? Sabes que va a haber una mafia china, sabes que hay una mafia japonesa, una mafia italiana y una mafia rusa, ¿no? Sí, a huevo. Y de momento ahorita los enemigos son los rusos. Ajá. O la primera mafia con la que se está enfrentando Daredevil. Y cada uno tiene su propio end en el juego, ¿no? O sea, su propia forma de sacar dinero. Los chinos con drogas, los rusos con tráfico de personas, los italianos al parecer tienen acá unas pinches desmadres muy empresariales. Cabrón. Y bueno, los japoneses como que todavía no te dicen bien qué pedo. Que te menciona por ahí el güey, usted sabe a quién represento, puto. Ajá. Entonces, o sea, a mí se me hace que va a salir la mano. Lo más seguro. Y aparte de eso, también te van mostrando personajes clásicos del cómic de Daredevil, que a lo mejor si no eres fan, pues no los vas reconociendo, como por ejemplo sale Rosario Dawson, que es una doctora, que también fue novia en los cómics de Luke Cage, que también es una enfermera. ¿Luke Cage es enfermera? No, la Rosario Dawson, el personaje de Rosario Dawson. La Claire. Ajá. En el primer capítulo salvan acá a la Paige. A Karen Page. A Karen secretaria. Page. Ajá, que es su secretaria y uno de los dos romances más fuertes que ha tenido Daredevil en su historia. El otro es Elektra, obviamente. Ajá, y también te muestran un Daredevil novato. La mera neta es que si te lo dejan ver como un novato, en el segundo episodio le meten una reverenda madriza. Ajá. Cabrón. Ajá, y te dice, ¿sabes qué? Es que yo caí en la trampa de esos güeyes, ¿no? Me dejé llevar por mis emociones, por mi pendejismo de novato. ¿Sabes? Ajá. Y me partieron mi madre. Miren, con pedo salí vivo. Bueno, Daredevil es una serie que yo creo que está bastante bien conforme van los capítulos. ¿Y está bien realizada? ¿Van a meter a Daredevil? Sí. Ajá, está bastante bien realizada. También te muestran un traje muy austero de Daredevil. Y él mismo trae un como este trapo, ¿no? Ajá, trae un trapo en la cara y está vestido de negro, un pantalón común y corriente, es un pantalón. Y una playerita y ya. Ajá, y una playerita. Y si te dice, ¿sabes qué? Estoy trabajando en el traje. Lo han mencionado. Ajá, lo mencionan así como, ¿qué pedo con tu traje? Estoy trabajando en el traje, pero ¿qué crees? No veo, güey. Ajá. Entonces, ¿habrá un poco complicado? Exacto. Por supuesto, estaba viendo, sí, la que sigue es AKA Jessica Jones, la segunda parte del universo Netflixero Marvel, que está completamente vinculado con el universo cinematográfico, pero yo creo que en el review más completo de la temporada podemos mencionar, porque sí hay unas cosas que obviamente la serie hace alusión al universo Marvel, ¿no? Pero de pronto también es tan pinche crudo y violento que dices, ¡ay, cabrón! Eso es raro pensar que son el mismo universo. Exacto, que dices, sí, aquí hay pinches mafiosos matando gente a quemarropa mal pedo, y allá en algún lugar del cosmos está el pinche Thanos tratando de conseguir las gemas del infinito, ¿no? De veras, se sienten muy apares, tan muy ajenos, y sin embargo sabes que son el mismo, que es bien extraño, ¿no? Pero está bastante bien. O sea, véanla para que escuchen el siguiente pinche episodio y digan, ah, no mames, super review. No me spoilearon estos cabrones, porque vamos a hacer full spoiler, señores, full spoiler. Y este mismo año debe salir Jessica Jones, supuestamente. Lo más probable es que entonces el próximo año veamos Iron Fist y Luke Cage, y sí, quizás hasta el 2017 veamos Defenders. A huevo. Pues eso sería todo en el Saga Podcast el día de hoy. Y no mames. No olviden escucharnos en iTunes. Ahí pónganos una pinche recomendación, por favor, promocionándonos. Estamos en, si hablo mal y qué, estamos en sagapodcast.com. Ahí también nos pueden escuchar. Estamos en YouTube, Diagonal Saga Podcast o como sea. En Facebook, en Saga Podcast. Y en Twitter, @SagaPodcast, ¿no? Huevo, todos estamos como Saga Podcast, no hay pinche pierde. Por favor, dónenos lana, porque hay que pagar el host y está cariñoso. Sí, no mames. Sí, no sean culeros. Y también, pues, promocionenos con sus pinches amigos. O sea, nosotros no ganamos ni un pinche quinto por esta mamada, pero pues promocionenos, no sean pinches colas. Sí. O sea, ahí luego andan promocionando pendejadas como, ah, no mames, ¿la foto de este gato está subiendo o está bajando? Y pinche Twitter lleno de, no, subiendo, no, bajando, no, si te fijas en la luz. Ajá. No, en serio, esta semana fue la... Y millones de replies, güey. Sí, no, y esta semana, te lo juro, fue la foto de un gato, sí, sí, el desmadre era para saber si estaba subiendo o bajando las escaleras. Bueno. Ajá, así de, no mames, pues nosotros... Bajando. Un gato estaba bajando las escaleras, ¡ahorita vengo! Sí, exactamente. Entonces, no sean culeros ahí, pues promocionenos, por favorcito. Promocionan más pendejadas, o sea, no mames. Sí. Nosotros también somos pendejadas. Sí, somos pendejadas, sí, y tenemos acá... Nuestro nuestros sentimientos. ¡Tenemos gatos, se los prometo, próximamente! Sí, próximamente más gatos en el Saga Podcast. Sí. El Miaucast. A huevo. Colgar de la fama de los gatos. A huevo. Y luego gatos con vestidos azules. Azules o dorados. Gatos que sube bajan con vestidos azul dorados y negros. A huevo. Eso es todo, a la chingada. Chingadas más de todos. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejos.